Señoras y señores, desde este momento y hasta las 3 de la tarde, nosotros y los medios. No es una ficción. Aunque todos los días escuchamos y vemos cosas que... Nosotros y los medios. Dispuestos a mentir sobre papel. Un recorrido semanal por el mundo de la fantasía, la imaginación desbordante y las invenciones más alocadas. Dispuestos a fingir frente a la cámara 3. Total, lo que digamos está bien. Un paseo por el periodismo independiente. Conducen Gustavo Gordillo, Ivana Casas y Gustavo Guya. Porque nosotros no somos lo mismo, ¿viste? Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. No me empiece a estornudar ahora, Bulla, que recién arrancamos el programa. Estuvimos 4 horas esperando y se pone a estornudar. Es una época difícil para pedir eso. Tosió. Estamos en este, nosotros y los medios, número 265. Esto va hasta las 3 de la tarde, un poquitito más en este caso, ya que arrancamos un poco pasados el horario de este sábado 22 de julio de 2017 con nuestro invitado que ya está en la mesa, porque nosotros somos así, nosotros venimos con invitado puesto. Sí. Jonathan Tea, primer candidato a legislador me olvido el nombre. Ahora Buenos Aires. Que es una de las 3 listas que van a competir en la Unidad Porteña. En la Unidad Porteña. Así es. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? ¿Cómo va? Bien, muy bien. Bueno, ¿estás dispuesto a bancarte todo lo que se viene en este programa? Sí, vamos a hacer lo posible. vamos a hacer un reportaje sin concesiones. Sin concesiones. Nacho Gutiérrez en la operación técnica, acá alrededor de la mesa, como dijimos, Jonathan Tea, y el equipo de siempre, la señora Ivana Casas. Aquí estamos, de regreso. De regreso, Ivana, dijo a Bonicio. Gustavo Buya ya habló, ¿no? Ya hablé, tosí, así que ya me puedo ir. Bueno, no haga más nada, por favor. Mi nombre es Gustavo Gordillo, decía, los vamos a acompañar hasta las 3 de la tarde, si son tan amables de quedarse en ese lugar, allí donde estén al alcance de las ondas sonoras que penetran en su pabellón acústico y hacen el recorrido por los huesecillos hasta llegar a su mismísimo cerebro. Ahí está ya, por supuesto. Arrancamos entonces este programa, el número 265 de la historia universal y también de nosotros y los medios. Sí. 265. El 65, las dos cifras, si ustedes quieren jugar a la quiniela, que es lo que corresponde a todo país bien nacido, es el sistema de juego más popular, digamos, aparte de ser muy argentino e italiano, es el más popular, ya que nace clandestino. Claro. Era la lotería, era lo oficial, y yo decía, bueno, a las 2 cifras, las 3 cifras del último número, ahí se levantaban las apuestas. Después lo hicieron legal y todo, por supuesto, empezó a ser mucho menos interesante. 65, si usted quiere jugar al 65, Tea, tiene que soñar previamente con un cazador, por ejemplo. Ajá. Cazador con Z, digamos, de los que se cargan animalitos, sí. No un cura en este caso. También puede soñar con un taxista a la hora de los oficios, con una comadreja a la hora de... ¿Un taxista? ¿Qué caso tiene que ver? Y bueno, que el taxista tiene algo de cazador. Caza pasajero. Claro. El de Uber no entra, ¿no? El de Uber no, taxista, dice, taxista. El de Uber no entró todavía. En cualquier momento aparece, inventan un número y le mandan Uber para que... El 101. 101, claro. Comadreja es el animal, Guya. Yo sé que usted tiene muchas. Sí. Y si usted quiere jugar al 65, podría llamarse, por ejemplo, Leonardo. Leonardo, es decir que si usted... Se llama Leonardo, tiene una comadreja, labura de taxista y... No, tiene una comadreja o caza comadreja. O caza comadreja, ahí está. Es un objetivo... Un taxista cazando comadreja, digamos, con el toau, ¡pum! Tiene que andar por lugares raros. No es lo que se llama caza mayor, caza comadreja. No, precisamente. Pero... En fin, esto es todo con respecto al 65, porque estamos en el programa número 265 de Nosotros y los Medios. Si quieren comunicarse con nosotros, dejarnos mandarnos mensajes, saber dónde estamos, averiguar lo que hacemos en la semana, comuníquense, por ejemplo, por el Facebook. ¿Cómo nos encuentra en el Facebook? Como nos los medios, como nosotros y los medios, como todo lo que tenga que ver con nosotros y los medios, usted ponga y nos encuentra. Tenemos página, tenemos grupo, tenemos Facebook normal, todo tenemos. ¿Qué más? Tenemos un Twitter que es @nilmedios. Cada vez que digamos Nil Medios, es NYL Medios, de nosotros y los medios. En una. En un. Ah, me olvidé la palabra. En un. En una misiva. En un envión de creatividad, pero no es envión la palabra. En un. Empujón. Ardid, no. En reempujón. No. Un reempujón de creatividad, me gustó eso. Ataque no, pero no era eso. Aventón. En un. No, bueno, no importa, está bien. Viva Perón, nos están filmando. En un flash. En un flash, póngale. Nil Medios, NYL Medios, @nilmedios, esa es nuestra manera de encontrarnos por Twitter. Y si nos quiere mandar un mail, es Nil Medios, nuevamente NYL Medios, @gmail.com. Tenemos también un blog donde va a estar subido este programa y de donde van ustedes poder escucharlo durante la semana, durante el mes, aprendérselo de memoria, jugar con los amigos, a ver qué es lo que dice ahora el invitado y esa clase de cosas. ¿Qué dice Jonathan Tea cuando le preguntamos? Claro. Si va a ganar. Si va a ganar quién, por ejemplo. Claro. Nilmedios.blogspot.com es la dirección. Tengo algo que reprocharle, o una crítica que hacerle, o un comentario que hacerle a los muchachos de Unidad Porteña de la lista. Bueno, me volví a olvidar el nombre. Ahora Buenos Aires. Pasa que yo soy de Loma de Zamora. Digo, no es desconocimiento de lo que ocurre en la ciudad, pero es desconocimiento porque vivo en Loma de Zamora. Es el reconocimiento de la lástima. No sé qué. ¿A quién caso le importa? ¿Loma de Zamora? ¿Quién vive en Loma de Zamora? ¿Le hago una lista? A nadie. A Luis Zamora le digo. A Luis Zamora no, ese no vive en Loma de Zamora. ¿Dónde estábamos? ¿Por qué son tan jóvenes todos los en el afiche? Sí, eso nos da un poco de odio. Somos jóvenes. Pero bueno, la juventud no es algo que esté ligado necesariamente al etario. No. Hay muchos jóvenes que tienen ideas que no también. Alguno diría que está ligado especialmente a lo otario. Pero. No, digo, pero me llama la atención, un afiche con todo gente que no supera los 40 años, si lo supera, digamos, está ahí a tiro encima. Encima algunos le junamos más o menos la edad, alguna. Y sí, ahí la más grande debe ser Vinelli. Natalia debe ser la más grande y encima tiene pinta de pibita. Sí, claro. Y Eli Gómez Alcorta, también, claro. Abogada. Sí, ella, la abogada de Milagro Sala. La abogada de Milagro Sala, ella supera un poquito los 40, pero también parece. Con un aspecto muy juvenil. Sí, todos con un aspecto muy juvenil. Más joven. Sí, sí. Bueno, yo la intenté. Es decir, nosotros ahí no entramos ni. No, nos corrieron. Nos estaban sacando la foto. Espera que pase. Para que vienen dos compañeros del Partido de los Jubilados. Es casi la contracara de otra de las listas que compiten también por Unidad Porteña, ¿no? Cuyo principal candidato estuvo con nosotros el sábado pasado. Claro. Si uno ve la lista de Guillermo Moreno, es exactamente lo contrario, digamos. Son todos muchachos de Tacinque para arriba. Sí. Y bueno, se segmentaron. Está bien. Nos complementamos. No solo se complementan en el enfoque político, ideológico y demás, que cubre todo el espectro, sino también etario. Está bueno. Estamos para los que creen que solo duran barba, planifica. Eso, no solo duran barba. Estamos en un 22 de julio de 2017. Hay otros 22 de julio en la historia. Cuentan, dicen. Sí, uno por año. ¿Uno por año encima? Es una exageración. ¿Son necesarios tantos 22 de julio en la historia del mundo? Sí. ¿Sí? Sí, para que haya 23 y 21. Ah, ustedes tienen la teoría de la complementación aritmética. Mire usted. Sí. 1808, oiga, diga. ¿Qué pasó? 22 de julio. Sí. Bailen. ¿Cómo bailen? Bailen, dice acá. Ah, no, bailen. La derrota de las tropas napoleónicas a cargo del mismísimo general don José de San Martín. Ah, participó. Es la batalla de Bailén, es la más famosa que triunfa San Martín con su guerra de guerrillas, ya que era eso. Crónica de la época, que ya existía, puso. Fue un bailongo. Fue un bailongo. ¿Cómo tituló Le? La batalla de Bailén. En fin, primera gran derrota de las tropas napoleónicas en España, que decíamos, esto estaba comandado por un correntino, alguien que había venido de las colonias españolas, de la España, un tal don José de San Martín, que era jefe de irregulares. ¿Qué es un jefe de irregulares en una milicia? Pues un jefe guerrillero, claramente, claro, ¿no? Claro. No es un jefe de tropa de línea. ¿Qué más? Otro 22 de julio, fallece John Dillinger. John Dillinger. El enemigo público número uno, como ha sido bautizado, que esto me llamó la atención. El tipo nació en 1903. Sí. Y fallece un 22 de julio de 1934. O sea que tenía 31 pirulos cuando lo boletean. Ahora, el enemigo público número uno de los Estados Unidos, en aquel momento, John Dillinger, de quien se han hecho innumerables películas, hay bandas que hacen referencia a su nombre. ¿Cuándo comienza su carrera delictiva? Digo, pensando que falleció a los 31 años. A los 14. No. ¿Antes o después? Digamos que la comienza a los 19 años, pero se come 8 años de sopre. Es decir, que hizo todo en... Un año. En un año se cargó no sé cuánto banco, se casó 4 veces y lo boletearon, todo junto. Y se convirtió en ídolo popular a partir de la bronca que había durante los 30 en Estados Unidos contra los bancos, particularmente. Entonces cualquiera que hiciera le sacara alguna moneda sin matar demasiada gente, porque esto era también característica de los atracos de John Dillinger, se convertía en el ídolo de las multitudes. Claro. Un año estuvo. Un año cometiendo delito y quedó para siempre. Lo que se dice... Empiece a robar, bulla. Que se dice un raid delictivo, no, pero si... Lo que no sabía Dillinger, que cuando comenzaba a afanar, empezaba el reloj de arena. Casi, no. Hay que afanar a los 80, cuando uno ya está listo. 22 de julio, dijimos. En 1944 finaliza una conferencia. 1944, 22 sí. de julio. Sí. Allí había... 1944, 22 de julio, un mundo, estamos hablando de fines, pero que nadie lo sabía, de la Segunda Guerra Mundial. Postrimerías. ¿No? Sí, pero digo, estaba terminando, pero nadie sabía que estaba terminando. No. Estaba en todo caso en pleno fragor. Los países, particularmente Estados Unidos, dice, che, después de la Primera Guerra quedamos todo con el trasero orientado hacia el norte. ¿Por qué no nos juntamos y empezamos a definir políticas económicas? Como Estados Unidos no estaba en la guerra, con lo cual sus pérdidas económicas se debían principalmente al apoyo que le daba a los países beligerantes de Europa, o sea, deuda, era el que mejor estaba. Lo junta todo y hay dos propuestas para este nuevo armado del mundo. Una es de Inglaterra, edificada por John Maynard Keynes, que proponía crear un banco mundial, digamos, no me acuerdo el nombre exactamente, donde se emitiría una moneda y los países con superávit, los países poderosos, financiarían a los países con déficit para equilibrar la balanza comercial. Por supuesto, esta propuesta, como todo el mundo sabe, no fue la que triunfó, sino la del señor Roosevelt, que pícaro y rosquero dijo, no, acá vamos a hacer el tratado de Bretton Woods y creamos el Fondo Monetario Internacional. Sí, también se creó el banco desde esos acuerdos, surge las Naciones Unidas, surge el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Exacto. Tres. Pero en este caso, digamos, para el ordenamiento económico del mundo, lo que hicieron fue crear el Fondo Monetario Internacional, que ya no era con participación de todos, sino que era simplemente como una sociedad. Usted iba ahí, garpaba una cuota social y ellos le decían lo que tenía que hacer. Sí, claro. Esa cosa. Sí, pero digamos, tenía en su origen la idea de reconstruir lo que iba a quedar después del término de la guerra, y de hecho sucedió. Es más cercano el rol de disciplinador ideológico. No, pero desde ese momento estaba que intervenía en las políticas económicas de aquellos países que solicitaban. Pero el neoliberalismo, digamos, agarrar a los países del tercer mundo endeudados y decirle lo que tenían que hacer, no decirle, exigirle. Que aparte, los países del tercer mundo, mayormente para 1944, todavía estaban prendidísimos a sus colonizadores. Claro. Con lo cual no es que había allí una gran participación del mundo. En el caso de Argentina, no ingresó al Fondo Monetario hasta el año 1956, que hubo un cambio de gobierno. Sí, por esa que, digamos, por esas mismas razones que acá dice que John Dillinger fallece. Perón, aparentemente Perón se presentó a unas elecciones, no pudo ganarlas y bueno, y los que ganaron con alguna que otra bomba de por medio, se metieron en el fondo. Y nos mandaron al fondo del tacho. Y mientras estaban ahí haciendo los arreglos de Bretton Woods, nace un tal Roger Hodgson, uno de una voz medio aflautada. Aflautada, digo yo, por decir algo. Con un pianito muy característico. Sí, sí, sí, que luego... Estoy seguro que si le preguntamos a los del afiche de Ahora Buenos Aires... No tienen la menor idea de qué se trata. No engancha a nadie. ¿Habrán escuchado algún tema? Basta decir que la banda que conducía elevaba a superhéroe al actual presidente de los Estados Unidos. ¿Por qué? Super Trump. Caso es que pensé escribía distinto. Sí, bueno, hombre. Super Trump. El líder y cantante de Super Trump, Roger Hodgson, qué complicado, ¿cierto? ¿Cómo lo se dirá en Yanquilandia? Hodgson. ¿Dice usted? Sí, usted. Nacía en 1944, mientras se cerraban los acuerdos de Bretton Woods. ¿Sabe qué quiere decir Hodgson? Sí, por supuesto. El hijo de Hot. Claro, obviamente. Hacemos un... ¿dónde está acá? Para que me... 1990, nos vamos del 44 al 90 y fallece uno de los más grandes escritores argentinos, un tipo que, muy protegido por su madre, fascinado por el cine, no así por el cine argentino, raro esto, fue y escribió guiones y quería dedicarse al cine como dé lugar, y hoy es conocido como uno de los mejores escritores de la literatura argentina. Estamos hablando de don Manuel Puig. Se moría allá en México, abandonado y poco querido en la Argentina, aunque reconocido desde las órbitas literarias. Él estaba bastante enojado porque le habían hecho la vida imposible y no había tenido algunos problemas con el peronismo. Se había enojado mucho con Perón cuando Perón prohíbe o limita el acceso de las películas norteamericanas a la industria cinematográfica argentina para que avanzara el cine nacional. Bueno, esto no le gustó nada a Manuel Puig, ahí se puso medio contrera. Pero después, bueno, estaba hablando del autor de El beso de la mujer araña, digo, para mostrar un título mainstream, pero Boquitas pintadas es la novela más famosa. Y tiene una sobre de Buenos Aires Affair, La maldición de Rita Hayworth. Bueno, Manuel Puig, un grande de verdad. Pero tenemos mucha gente, así que vamos a terminar acá. Sí, que tuvo una vida bastante jodida en su pueblo natal, que si yo tuviera memoria se lo diría de corrido, en el sur oeste de la provincia de Buenos Aires. Sí, no me voy a acordar. ¿De dónde es Antonio Carrizo? ¿Dónde era Antonio Carrizo? Bueno, mire usted, no lo he visitado tanto. Bueno, ya me voy a acordar. Que, no digamos, tuvo una vida tan jodida. Lo que pasa es que condición de homosexual, en aquellos años le resultaba muy difícil la vida en el pueblo. Igual la vida se le hizo más jodida porque en sus novelas se dedicó a retratar los chismeríos y cotilleos que ocurrían en el pueblo, y a la gente del pueblo eso no le gustó nada. Qué feo no tener memoria. No sé de qué me habla. No me acuerdo de qué me habla. 22 de julio también fallecen los hijos de Saddam Hussein, de la misma manera que fallecía John Dillinger, esto es, a balazo por parte de las fuerzas de seguridad. Pocos días después fallece el sargento que había delatado la ubicación de los hijos de Saddam Hussein, y poco más tarde fallece el dueño de la casa, que era el que les había servido. O sea, la gente fallecía mucho en ese momento. En 2005 vamos a hacer el último. Fallece Jean Charles de Meneses. ¿Sabe quién es Jean Charles de Meneses, Tea? ¿Sabe que no? Pero Juan será Carlos de Meneses. Juan Carlos de Meneses, brasilero el tipo. Juan Carlos decían. Brasilero bueno, de 27. Entró en el club de los 27, Jean Charles de Meneses. Mirá. Sí. Sí. Pero que, sin que se le reconozca talento alguno. No, en todo caso, su capacidad para albergar balas expansivas de Scotland Yard, que es, no es menor, vamos. Es el brasilero que, después de los atentados en Londres, un grupo comando de Scotland Yard lo persigue en el subte, lo arrincona, lo aprieta y le mete 10 balazos de balas expansivas por las dudas. Sí. Por suerte, averiguación de antecedentes. Por suerte, la justicia inglesa es muy rigurosa en esas cosas y la mujer que estaba a cargo de ese operativo hoy dirige la policía metropolitana londinense. Pero parece que fue con todo respeto que lo, sí. Que lo acribillaron. My Lord, pum, my Lord. Y acá terminamos con todo este chamullo efemérico. Yo no me voy, de este programa a las 3 de la tarde. Si no me acuerdo el nombre de ese. Hay otro prócer de la vida argentina, Aníbal Matellanes, de ese pueblo también. Aníbal Matellán, ¿quién es? El que anuló. Contra el Real Madrid. Claro, el que anuló al pesetero Figo. A Figo, claro. Y ese pueblo, le digo más, es famoso porque el agua es muy salada. Se dice que la leche de la vaca dan leche salada. Mire lo que le digo. La leche, la vaca. ¿El pueblo de dónde? De la provincia de Buenos Aires. ¿Carué? No, algo como Villa Dolores, como una cosa así. No es Villa Dolores, digo. Es un nombre así tiene. Bueno, yo lo voy a buscar y San Google lo puede ayudar. Sí. Bueno, mientras Bulla busca eso, le preguntamos a Tía, ¿cómo anda? ¿Cómo va? Están ya con todos los cañones con las elecciones, ¿no? Sí, claro. Vengo de Villa Urquiza. En un rato vamos a la Villa 1114. Sí, a full, de campaña. Falta muy poquito. ¿Y cómo es la recepción de la población? Y por un lado. Y no van a ir a General Villegas, ¿no van a ir? Vieron que no me iba a dar. Van a ir, general, pero no lo va a votar nadie. No, claro, ahí claro. Tiene que ir Cristina, de provincia. Ahí nos podemos ir después del 13 de agosto a descansar un fin de semana. O a hacer campaña para la general. Sí, claro, exactamente. No, la gente en la calle está muy claro que está peor, que la situación económica ha golpeado, que hay dificultades. Los comerciantes con los que hablamos la padecen, de en serio, o sea, baja del consumo, lo que dicen es entre 30 y 40% de baja del consumo, y además... Eso que dicen los comerciantes, que les está pasando. Todos los comerciantes ahí hay, salvo hoy que entramos a un lugar que vendían cosas ortopédicas, que decíamos, claro, la gente se sigue lastimando, claro. Por lo cual sigue teniendo que comprar las cosas para cuando sufre una lesión, pero el resto... Está hablando de usted, Casas. Sí, yo casualmente tuve que recurrir a una ortopedia recientemente. Bueno, a eso no le podés escapar. Pero y debería. Sí, bueno, habría que utilizar remedios o formatos de hace 100 años, 120. La gente opta por seguir yendo a las ortopedias. El resto, baja del consumo, aumento de las tarifas, o sea, una dificultad que se expande en toda la ciudad de Buenos Aires y en todo el país, ¿no? La situación económica es grave y está claro, por eso el gobierno no quiere hablar de la situación económica. No hay un número que lo ayude, uno hay, solo. Hay como, leí por allí que hay como una orden del Durambarbismo que le dijo a los muchachos, bueno, de economía no hablen. Nada, cero. No. ¿Cómo anda la economía? Y mira, Cristian, debido, ¿no? De ¿cómo anda la economía? Y debido a su ladrón. Claro. ¿Cómo anda la economía? De mi vida privada no. Claro. Qué bueno estos muchachos, ¿eh? ¿Y cómo se la ven en esta interna, Jonathan? La verdad que estamos entusiasmados. En primer lugar, logramos armar en la ciudad de Buenos Aires un espacio bastante amplio, diverso. Unidad Porteña es hoy en la ciudad de Buenos Aires el único espacio opositor real al gobierno nacional, ¿no? Porque después ahí anda dando vueltas un ex embajador en Estados Unidos que ahora se viste de opositor, pero lo cierto es que hasta hace muy poquito... Se saca fotos raras. Está ahí una foto que aparece... contra un árbol, claro, contra un árbol. Claro, como si estuviera en la revista Caras y fuera un actor de telenovela, más o menos. Y bueno, está casado con una actriz de telenovela. Claro, con Carla Peterson. Con Carla Peterson, claro. Con Carla Peterson, de hecho, bueno, él tiene un poco, aprovecha esa situación, ¿no? De la popularidad para mostrarse, pero está claro que, ¿qué decimos nosotros? Martín Lustó es parte del mismo gobierno, o sea, comparte la política económica del gobierno nacional. O sea, se da una situación coyuntural que en la ciudad de Buenos Aires no lo dejaron participar de la PASO, entonces el tipo tuvo que armarse su propia lista y presentarse. Pero si vos querés votar hoy un espacio opositor, ¿no?, a las políticas económicas del gobierno nacional, tenés que votar Unidad Porteña. Bueno, claramente Martín Lustó no se ha demostrado como opositor a las políticas del gobierno nacional desde hace mucho tiempo. En todo caso, muestra algún matiz desde adentro. Ayer, sí, claro. Ayer en el diario La Nación titulaban un reportaje hecho por ellos a Lustó, en el que él decía: si Cristina todavía existe, es que algo estamos haciendo mal. Uh-huh. El estamos era claramente identificatorio. Totalmente. Y nuestro gran amigo Emiliano Jacobitti, el presidente de la Oposición Cívica Radical de la Capital Federal. Miren los amigos que tiene. Máximo impulsor de él y poco menos que dueño de la Universidad de Buenos Aires, la Facultad de Ciencias Económicas, no solo apoya la política general de Cambiemos, sino que hasta se hace cargo de la política moral, las cosas más aberrantes que a ver, yo te hago una pregunta. Los diputados que ingresen por la lista que encabeza Martín Lustó en el Congreso de la Nación, ¿de qué bloque van a ser parte? Todos saben. ¿Van a ser parte del bloque de Cambiemos? O sea, el radicalismo a nivel nacional forma parte de Cambiemos. O sea, los diputados que ingresen vía la lista de Martín Lustó en el Congreso de la Nación van a ser parte del bloque del gobierno nacional. Sí, igual, digo, haciendo una lectura bastante alocada, podríamos decir que Lustó es casi el vórtice de los partidos políticos argentinos, porque Lustó es un invento de Felipe Solá, que está con Massa, lo tuvimos nosotros como ministro de Economía, fue embajador de Cambiemos y juega con los radicales. O sea, el tipo no le hace nada, digamos. Claro, y en muy poco tiempo, porque no es un tipo que está retirándose de la política. Sí, y nunca se vio en la obligación de decir qué es. No, claro. ¿Qué es Lustó? Besador de embarazada. Yo lo vi en un. Dicen que algo más. ¿Sí? ¿Dicen que? Ah, no sea. Pero no sea guarango, oiga. ¿Sabe qué? Tía, tenemos un montón de recortes de audio para escuchar, para irnos empapando de qué cosas andan pasando y qué dice la gente acerca de ellas. Así que le vamos a pedir a Nacho, si es tan enormemente amable, que nos encaje una línea Pepsi. PepsiCo. Rodolfo Dar, los delegados de la empresa dicen que usted los entregó, que usted pactó con el Ministerio de Trabajo. Hubo un plenario y asamblea general de delegados y activistas del gremio que duró 4 horas. Por el sectarismo de la comisión interna, ese fue aislando al resto de todo el cuerpo de delegados y el resto de la fábrica. Tiene ¿La culpa ver, la tienen los trabajadores? Espera, momento. Esto tiene que ver con la caída del consumo que se produce en nuestro país, porque las dos plantas en el anterior gobierno trabajaban a full. Están importando productos de Chile, ¿verdad? No están importando, se están trayendo los productos, los están fabricando en... Los mostré ayer en televisión, eran chilenos los que mostré en televisión. Bueno, no puede ser. María Eugenia Vidal, el conflicto con PepsiCo. ¿Cuál es su evaluación? Para empezar, es una industria que se traslada a Mar del Plata, que no se cierra. En Mar del Plata va a generar nuevos puestos de trabajo. Cuando la empresa tomó esta decisión, el Ministerio de Trabajo convocó a los gremialistas y, por supuesto, a los trabajadores y a los miembros de la empresa para ver cuál era la salida. Así se acordó y 450 trabajadores estuvieron de acuerdo con aceptar una indemnización. ¿Cuál era la salida? Y 450 trabajadores estuvieron de acuerdo con aceptar una indemnización. El grupo de trabajadores más reducido, de unos 70 trabajadores que no aceptaron esta propuesta, les ofreció como adicional con la empresa 2 salarios mínimos durante 6 meses y que podían incorporarse cuando consiguieran otro empleo en el salario que pagara la empresa que los tomara. Con lo cual, yo entiendo que lo que sucedió de la toma de la empresa fue activado políticamente por sectores que se dieron a conocer en el día de hoy durante el proceso de desalojo con nombre y apellido. ¿Qué pasa con esas familias que, más allá de la indemnización, desde el 20 de junio están sin trabajo? Pero como mínimo van a tener 600.000 pesos, una suma que no les va a resolver su vida, pero que les va a dar un tiempo suficiente para la búsqueda de un trabajo. En los últimos tiempos, siempre que había algún tipo de activismo político en protesta del gobierno, estaba el kirchnerismo atrás. En este tipo de casos, ¿a quién se refiere? Claramente aparecieron referentes de sectores de partidos de izquierda que estaban ahí, lo vi a Zamora, a Vilma Ripoll, a Miriam Bregman, no hay que investigar mucho, estaban ahí presentes y alentaban y alentaron la toma de la fábrica. Dice que todos ustedes pertenecen a la tendencia. Todavía la recuperación no llegó a todos por igual y hay personas más afectadas que otras. También tenemos que pensar que venimos de una Argentina que durante 5 años no creció y donde no se generó empleo genuino, excepto el que se tomaba en el sector público. Esa mina es una gorila. La más grande. ¡Ay, Dios mío! Hoy eso está empezando a suceder. Claro que no llega a todos los mismos lugares al mismo tiempo. Y depende de dónde uno vive y en qué trabaja en la provincia de Buenos Aires, cómo le ha ido este último año y medio. No es lo mismo quien vive en Chacabuco o quien vive en Ayacucho. La más fuerte que no te escucho. Donde el último año y medio al campo le fue muy bien. Seguramente quien trabaja en una curtiembre o quien trabaja en el sector textil, este último año y medio se vio más afectado. Fue un año donde la inflación del año pasado fue difícil, pero así como reconocemos que el año pasado la inflación fue alta, este año vamos a una baja violenta de la inflación. Como uno la quiera tomar en 21, en 24, en 25, venimos de 40. ¿Qué? Vamos a una baja violenta de la inflación. Como uno la quiera tomar en 21, en 24, en 25, venimos de 40. Sergio Weinstein. Esta cuestión de la lucha entre pobres contra pobres no es una cuestión solamente en Argentina, es un clásico. Hay un viejo libro que se llama Black and Blue, que analiza la cuestión de los negros que son policías y reprimen a otros negros, que es un clásico en Estados Unidos de la década del 70 en adelante. Primero, no entiendo por qué el fiscal ordenó un desalojo. Hay causas abiertas que todavía no se terminaron de definir. La denuncia del lockout ofensivo por parte de la empresa no se había definido. Hay trabajadores de la empresa que no hay lockout. Pero a ver, no lo puedo decir yo y creo que no lo puedo decir vos, porque lo tiene que definir la justicia. Por ahí la justicia dice que no hay, que la empresa decidió mudarse por una cuestión de conveniencia económica, lo que fuese. Pero había una causa abierta. El fiscal avanzó igual sin esperarla. A ver, si en este país, no importa si se llama PepsiCo, olvídate. Es una carnicería, una pyme, no importa si se llama PepsiCo, olvídate. Es una carnicería, una pyme, PepsiCo. Es una carnicería, una pyme. No sé. Esa cabeza de termo, Feynman. Lo que sea. Una empresa puede abrir, según la ley, sí puede abrir. ¿Puede tomar empleados? Sí, puede tomar empleados. ¿Puede despedir empleados en la República Argentina? Sí. Suena frío, horrible, pero hay que entender la naturaleza del contrato laboral, que es consensual en un inicio, porque nadie contrata a quien no quiere contratar, ni nadie es contratado por quien no quiere ser contratado, pero el fin de ese contrato es unilateral. Si te quieren echar, te echan. Si te quieres ir, te vas, cumpliendo con toda la ley. ¿Cómo me gustaría ser la parte del gorila? ¿Qué suerte tienes? En un país que tenemos casi 10% de desocupación, quedarte de trabajo, aunque sean 68 personas, es difícil. Lamentablemente, se enmarca en una situación que estamos viviendo, que nos está dando señales todos los días de algo que está ocurriendo en Argentina y que hay que prestarle atención. Responde a un contexto macroeconómico que está ocurriendo, que no se puede negar. ¿PepsiCo tiene derecho a cerrar? Sí, derecho tienen siempre las empresas, como decía Edu, a contratar o a cerrar. El problema es que esto que explica Edu se da en una economía normal. Hoy, Argentina no está en una situación de economía normal. Estas personas que hoy se quedan sin trabajo no se pueden reinsertar. El problema que hoy en Argentina estamos en una dinámica recesiva, estamos en una situación en la industria en particular y en el comercio muy compleja. ¿De dónde trae las papas? Que no se está atendiendo. Y los paquetes de papas fritas están entrando ahora de Chile como productos terminados, porque hoy es más barato importar, pero eso destruye empleo. Hay sectores de la industria a los cuales el Estado tiene que proteger. Agustín. ¿Por qué? Porque no podés competir. Qué lindo, ¿eh? Qué lindo mi país paisano. ¿Escuchaba a tía todas estas reflexiones? Sí, claro, muy atentamente. Una foto, ¿no? De la política económica del gobierno y la política represiva, o sea, una combinación. El caso PepsiCo explica bastante bien hacia dónde estamos yendo. Preocupante. preocupante y porque además esto se va a profundizar después de octubre. Esto no es un hecho aislado. Uh-huh. PepsiCo no es un hecho aislado, sino que va a terminar siendo la regla de la Argentina que se viene si el gobierno consolida la legitimidad en octubre. No, es que aparte, esto que está diciendo Tea, no solo es cierto porque lo suponemos, sino porque se deduce de la propia lógica. Para la señora María Eugenia Vidal, el arreglo con PepsiCo fue un éxito porque 650 trabajadores aceptaron la indemnización, o sea, aceptaron que los despidieran. O sea, el éxito para este gobierno es que los trabajadores acepten quedarse sin laburo. Claro. Es una cosa muy, muy complicada para, digo, como para empezar a entender cómo se manejan, sí, la cabeza, claro, de estos pero muchachos. Hay una división del trabajo ahí, parece, porque la gobernadora festeja que acepten quedarse sin laburo y el primer candidato a senador, después lo vamos a escuchar, hace propuesta de cómo... No, los 450 se tienen que poner una cervecería artesanal y con ello está todo resuelto. Agarran la indemnización, se ponen un negocio... No vamos a crecer, pero nos vamos a mamar de algún modo. Lindo. Aparte de una cervecería... El tema es que no hay a quién venderle la cerveza. Es artesanal que va a terminar fabricando. Una cervecería artesanal es más divertido que en los 90, que eran remiserías que no tenían nada. Sí, o parripollo. O parripollo. Y si no hay una política que te proteja frente a, no sé, las grandes marcas que vienen de afuera o los grandes monstruos en cerveza y en todos los rubros, digamos. No, pero ¿por qué vienen de afuera los grandes monstruos si están gobernando? Si, no acá, si están gobernando. Son vernáculo, oiga. Eso es lo que cambió. Y después lo de María Eugenia Vidal nuevamente. Vamos a tener una inflación, dice, de 21, 24, 25. Nada. Habían dicho 18. Bueno. Mari. Bueno, cuando se escandalizaban porque el populismo nos llevaba al caos de la inflación y demás, hablaban de 24, 25. Con lo cual hicieron todo esto dos años, nos metieron tarifazos, hicieron una transferencia extraordinaria de recursos de la masa trabajadora hacia la cúpula empresarial y demás, para volver al mismo lugar donde estaba a fin de 2015. Digamos una cosa también. Y con la receta, con más pobreza y más desocupado. Claro, porque la receta de ellos para bajar la inflación, que no la están bajando, es sacar plata del mercado, bajar el consumo, enfriar la economía. O sea, enfrían la economía, bajan plata de. No generan mercado interno y además la inflación sigue subiendo. O sea, la gente tiene menos plata. Y el déficit y fiscal. O sea, que las medidas macroeconómicas, que son lo que a ellos les interesa para quedar bien con. Tampoco. Claro, por eso Gran Barba dice, muchachos, mejor no hablemos de los números. Y para redondearla, ¿cómo financian el déficit fiscal? Con endeudamiento externo. Aprovechando que el anterior gobierno había desendeudado. Con lo cual. Para. Digo, ¿pero vos Fantino. Que sos Fantino? ¿Vos sos Fantino. Igual a Fantino en todo? Digo, si estamos hablando de déficit fiscal, si estamos hablando de endeudamiento, si estamos hablando de despidos, si estamos hablando de inflación altísima, si estamos hablando de congelamiento del consumo, en cualquier momento se viene la represión. Sí. ¿No? Digo, sí. Ya se vino. Ya se vino. Y ayer hubo otras escenas en Campana. Claro, exactamente. Y ya no porque estuviera la fábrica tomada, sino porque los obreros despedidos habían hecho una camp en las afueras para evitar que se lleven las máquinas y demás. Con lo cual, ha cambiado el paisaje social argentino de manera drástica, ¿no? Ya nos hemos acostumbrado de alguna manera a conflictos de este tipo que habían quedado como un recuerdo no del todo lejano, pero que no estaba ahí para volver. Por suerte tenemos analistas políticos que nos aclaran que el caso de una empresa como PepsiCo, sí. Debe ser tomada en principio como si fuera una pyme. Claro. Con las mismas reglas, con la misma. No, ni siquiera pyme, dijo un almacén de barrio. Una carnicería. Facturan parecido. Sí. Y su poder de injerencia en el mercado es el mismo. Y aparte mienten, porque ahí hacen un... No sé, todavía no conozco ninguna carnicería que haya echado 650 personas, pero en algún momento me entero. Sí, yo conozco una. Lo veo todos los días, el carnicero cruzado de brazos en la puerta. No las 650 personas. Eran los clientes. Que antes iban, ahora no van más. Pero creo que no las echó él. No, los precios los echó. Decía, además mienten a sabiendas o por... Una mezcla de mala intención y desconocimiento absoluto. Uno de los jueces camaristas que le dio la razón a los trabajadores de PepsiCo inmediatamente después y ordenó restituir en sus puestos a 10 de los trabajadores, que son los que habían iniciado la acción, decía que no es cierto que sea legal echar. En la legislación argentina no es legal echar. Es un rol tanto de la justicia del trabajo como del Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Trabajo evitar que las empresas entren en quebranto y custodiar los empleos. Por eso es que una de las cosas en que se basó la Cámara para darle la razón a los trabajadores es que la empresa no hizo el procedimiento de crisis, que está estipulado en la legislación vigente y demás. Y esto no quiere decir que durante los 12 años que Tomada fue Ministro de Trabajo no había empresas que algunas les iba mal y a una le iba mejor y a otra echaban gente también. Pero había políticas activas para lo que llamaban los repro y demás, que era para apoyar que se sostenga el puesto de trabajo. En este caso lo que vemos, un poco las declaraciones fervorosas de la gobernadora, es que él les parece que es un signo de los tiempos que se eche 600. Está claro que a PepsiCo no le fue mal. Le fue bien. O sea, no se fue del país. No es que tuvo problemas con las ventas, empezó a vender menos, le está yendo bien. Lo que está haciendo es reconvertir su empresa y darle otras características y en el medio dejando una cantidad enorme de trabajadores en la calle. Y se sabe también que esto es una engaña pichanga, lo de los retiros voluntarios, lo de los despidos y aceptar. Sabemos la presión que ejercen los empresarios sobre los trabajadores para que terminen agarrando y el miedo que instalan en los trabajadores para que terminen agarrando esas indemnizaciones. Sí, y con el agravante de que sabemos cómo está el mercado, ya lo vivimos en los 90 y sabemos que esto que decían en el audio algunos de los periodistas o analistas, esas 650 personas, ¿a dónde van a ir a laburar? Claro. Exactamente. ¿Cómo se reinsertan? Bueno, a tal punto es que a PepsiCo no les estaba yendo mal, que es un caso muy similar al del año pasado de AGR, la planta gráfica de Clarín, que no tenía que ver con una crisis con pérdida de clientes, al contrario, tenían más trabajo que nunca. O sea, una reconversión desde la patronal. Por eso algunos les llegaron a llamar lockout a lo de PepsiCo de alguna manera, extremando el planteo. ¿Por qué? Porque los tipos quieren aprovechar este momento de alza de la desocupación, de cierre de convenios a la baja, de necesidad extrema de los trabajadores, de debilidad, digámoslo, del movimiento obrero organizado en términos de división y de una conducción, en el caso del triunvirato de la CGT, que mira para otro lado. Sí, y la otra cara de la moneda. Aprovechan para, en este caso, se querían llevar la planta, se la van a llevar a Mar del Plata, mientras tanto están importando de Chile, y seguramente los nuevos empleados que tomen lo van a tomar con condiciones mucho más desfavorables. No, decía, aprovechando también una coyuntura, unos representantes políticos que por poco, digamos, poco hacen por defender el empleo y más bien hablan como si fuera, no sé, los CEOs de la empresa, la parte interesada en que no pase nada con dejar a 600 personas en la calle y, bueno, con esta cosa, con cuánta impunidad, ¿no? De decir, se va a abrir en Mar del Plata como algo a futuro y mientras tanto esas 600 personas. No, pero es que aparte de eso, lo que señalábamos al principio de esto y damos toda la vuelta, la alegría, por llamar de algún modo, de María Eugenia Vidal y su manera de poner tranquilidad en quienes le preguntaban, no, se caliente vos, 650 que aceptaron que los echaran. ¡Ah, fenómeno, flaca! ¿Qué te pasa? Bueno, ¿te acordás que cuando fue, antes que terminara el conflicto de AGR, hablamos con el gringo Amichetti por teléfono del sindicato gráfico de la Federación Gráfica, y él nos decía que había una parte de los trabajadores que había arreglado, digamos, en la debilidad había sido cooptada por esa propuesta no del todo voluntaria que hacen las empresas. Y contra todo lo que estuvimos diciendo en esta mesa al principio, acerca de la caída del mercado interno, estos episodios no tienen que ver ni el de AGR ni el de PepsiCo con el congelamiento de la economía ni con la caída del mercado interno. Tiene que ver con una maximización de las ganancias de las patronales. Claro. O sea, dejamos de producir e importamos porque sale más barato. Las grandes empresas tienen espalda para afrontar situaciones de crisis. De hecho, terminan siendo beneficiadas. ¿Por qué? Porque terminan muriendo competidores. Lo que lo afecta a la situación de crisis económica es a las pymes, son a los pequeños comercios, no a las grandes empresas. No, de hecho, todo lo contrario, pues están estoqueadas, claro. Tienen producción a un valor muy menor al que sale actualmente, hoy ponen esa mercadería en el mercado y terminan generando ganancias extraordinarias muy por encima del resto. Entonces, más bien por el contrario, a quienes afecta la situación de crisis económica es a la pequeña empresita, a la pyme, al comercio de barrio, a eso los están matando. Produce mes a mes. Claro, totalmente, ¿no? El que no tiene espalda financiera, sí, para bancarse una situación de baja del consumo. Y de alguna manera son decisiones estratégicas de las empresas que ven que este es un momento en el cual recuperan la relación de fuerza más, claro, favorable en la relación siempre conflictiva con los trabajadores. Después, los tipos dicen, después de 12 años donde nos impusieron paritarias, siempre a la alza, condiciones de trabajo, un relativo pleno empleo y demás, claro, este es el momento de hacer los ajustes estructurales para lo que venga después, ¿no? Y digamos que esto no se debe, pero de verdad lo digo, estas cosas se suelen decir con un interés comercial, pero digamos la verdad, no se debe a que las empresas PepsiCo, AGR sean especialmente dañinas o malignas. Es el capitalismo, así funciona. Vos vas a donde cazás más ganancia, es absolutamente lícito. Ahora, por eso, cuando no hay una protección hacia la economía y hacia los que son partícipes de la economía de parte del Estado, esto es lo que pasó en los 90, esto es lo que está pasando hoy. Los perjudicados son los pequeños agrupamientos empresarios y los laburantes. Exacto, no vamos a pedir que las empresas digan, claro, resigna un poco de ganancia, van con la situación, por eso, o sea, cargar las tintas sobre los representantes, claro, políticos. Claro, o sea, no es que turro que son los de PepsiCo. No, PepsiCo hace lo que hizo toda la vida mientras lo dejan. Es la política, es fácil, a lo digamos, que tienen que ponerle límites. Y esto, por eso me llama la atención la impunidad, que una cosa más, de María Eugenia Vidal, dice, esto es producto de que no se generó empleo genuino durante 5 años, no se creció, y ahora están dejando gente en la calle. Sí, aparte de lo que estás haciendo ahora. Minimizando el empleado público como un trabajo, digamos, ¿no? También. Sí. Pero por suerte ahora se vienen las elecciones, por eso está Jonathan Tea con nosotros. Y tenemos un candidato a senador por la provincia de Buenos, sí, Aires, que probablemente nos vaya a resolver más de una cosa, ¿eh? Sí, tiene ideas brillantes para salir de la crisis. El tipo es tiene mucho interés en la formación, en la, aunque creo que no tiene ningún título, pero no importa, digamos, el tipo tiene un... Es un tipo que viene del palo de la educación. Viene del palo, sí. Fíjate si lo ponemos el que sigue, Nacho. Ya tiene en mente, presidente, los 4 o 5 candidatos para el año que viene. Ahora puede ser un dirigente que no haya estado en los primeros planos electorales, Esteban Bullrich, Facundo Manes. Nombraste toda gente valiosa, pero te descarto uno de desmovida. No voy a sacar uno de los mejores ministros de educación de la historia de la Argentina de su cargo cuando sin educación no tenemos futuro. Señor Esteban José Bullrich, no conocía al José Bullrich. Acá arriba en el desayuno había huevos revueltos y había panceta. En ese desayuno, la gallina se comprometió, puso huevos. Pero el que verdaderamente se comprometió fue el cerdo, ¿no? Nosotros queremos el compromiso del cerdo en la educación. El problema es que nosotros tenemos que educar a los niños y niñas del sistema educativo argentino para que hagan dos cosas. O sean los que crean esos empleos, que le aportan al mundo esos empleos, que generan empleos, que crean empleos, o crear argentinos y argentinas que sean capaces de vivir en la incertidumbre y disfrutarla. De entender que el no saber lo que viene es un valor y disfrutarla. Y tratando de pensar en el futuro, esta es la nueva campaña de elecciones, pero no con la espada, sino con la educación. Esta es la nueva campaña de elecciones. Yo no me paro como ministro de educación, me paro como gerente de recursos humanos. Eso es lo que soy para ustedes. Gerente de recursos humanos. vamos haciendo poco a poco estos cambios, que son profundísimos. Lo que nosotros tenemos que lograr es que todos crean que les va a llegar el cambio. Lo que nosotros tenemos que lograr es que todos crean que les va a llegar el cambio. Que todos crean que les va a llegar el cambio. El tema es que algunos no lo creen. Vos decías recién, sí, ese que está agarrado el café ahí dice, pero a mí no me llegó al cambio. Ah, igual, Esteban, está claro que hay un punto en donde no nos vamos a poner de acuerdo. Y yo te juro que te conozco hace mucho ya, ¿eh? Y te echo nota. Y no, porque no, porque vos me decís, Esteban, yo no te puedo contradecir, te lo puedo decir con respeto. Vos me decís, el país no está parado. Bueno, es muy fuerte decir el país está parado, pero vos me decís, el país está empezando a poner movimiento. Es medio eslogan, Esteban. No, vos caminás a la calle. Vamos a datos. Datos, la mesa no se quiere. No te lo está diciendo un delegado de PepsiCo. Está claro, ya te estoy diciendo como. Déjame hablarte de datos concretos. Que igual, el problema de los datos, Ale, es que yo sé, es que hay un montón de bonaerenses que yo te voy a dar los datos y me decís, sí, pero a mí eso no me llegó. Y tiene razón esa persona. Y tiene razón esa persona. Que todos crean que les va a llegar el cambio. ¿Por qué te va a votar el que vive en La Matanza, que es donde se produce calzado y textil, que no para de caer? De hecho, están esos sectores que no, ni siquiera el INDEC registra, que estén recuperándose, digamos. ¿Por qué te va, cuál es tu idea de a qué tiene que dedicarse el que vive en La Matanza, más allá de que ahora tiene un metrobús? Gradualmente van a ir saliendo. Ayer salió el número del INDEC también, que está creciendo mucho, que el empleo no cayó desde que, digamos, pero creció mucho el monotributista, o sea, el empleado. Sí, cayó el empleo en negro. La verdad es que nosotros lo que buscamos, y lo dijimos de acá como un objetivo, es que surja mucho el tema de emprender tu propio proyecto, digamos, ¿no? Nosotros decimos que la escuela debería prepararte para crear empleos, no para buscarlos, digamos, ¿no? Nosotros decimos que la escuela debería prepararte para crear empleos, no para buscarlos. Y en ese sentido, creo que hay que ayudarlos a los bonaerenses y a los argentinos en general a generar estos proyectos propios. La ley de pymes va en ese sentido, va a facilitar la posibilidad. ¿Vos te imaginás en Matanza el que pierde un laburo en una textil armándose su propio emprendimiento? Mira, todo el emprendimiento que están surgiendo en lugares como Matanzas, cervecerías artesanales, por ejemplo. ¿Te parece una cosa que no crece, pero está creciendo muchísimo? Es uno de los mercados que está creciendo. En Matanza. El otro día, en Matanza, en el conurbano, hemos visto emprender tu propio proyecto. Cervecerías artesanales. Cerveza artesanal, 5 por 2 pesos, cerveza artesanal. Hubo un momento en el que se decía que la coincidencia histórica y casi inédita de varios presidentes de acá de la región, digamos, siendo tanto Chávez vivo, Lula, el propio Evo Morales, Cristina y Correa y algún otro. Se decía, el Pepe Mujica se decía, por primera vez los presidentes se parecen bastante. Prueba el micrófono. Se parecen bastante a su pueblo. No sería este el caso de Bullrich. A menos que los pueblos hayan cambiado mucho, digamos, ¿no? Porque es muy gracioso, es un cheto Bullrich. Hecho y derecho. Bullrich. Pero aparte, cuando mienten se ponen más chetos, tartamudean cuando mienten. Sí, cuando no saben qué decir, tienen que decir lo que piensan. Y empiezan a ahí, ¿no? Claro, se les complica. Pero le falta ver El Padrino. Muy, muy zarpado el periodista representando, sí, ¿no? Eso no se hace. No, lo matás. Cerveza artesanal, dice el hijo de Bullrich. Ahora, se le cruzó por la cabeza en ese momento, es pelotudo. No. Porque la metáfora esa del chancho también es medio tonta. No es tonta, es asesina, digamos. Sí, el compromiso del chancho es ser boleta. Pero aparte lo cuenta como diciendo, miren qué astuto que soy, es un bobo. A ver, de hecho a Bullrich lo ponen en la provincia de Buenos Aires creyendo que era un candidato que no iba a sumar, pero que no iba a hacer daño, ¿no? Que con los votos de Vidal lo que había que buscar, claro, era un candidato que no perjudicara. Yo creo que se están arrepintiendo mucho de haber puesto a Bullrich en la provincia de Buenos Aires en una elección con figuras políticas centrales de la política de los últimos 10 años en la Argentina como mínimo, y el candidato del gobierno nacional es un candidato muy flojo, con muchas dificultades. Los docentes fueron los que más dificultades tuvieron para cerrar su paritaria en los 2 años. O sea, un ministro que además no ha hecho bien las cosas. Entonces, un ministro que no hizo bien las cosas, que cuando declara dice este tipo de barbaridades, que no genera adhesiones. O sea, parece que el gobierno se equivocó en elegir a Bullrich. Y claramente hasta el punto que ayer la sacó sacaron a la cancha Carrió. Es que la candidata está recorriendo Carrió. Era Elisa Carrió. Claro. Está recorriendo Carrió ahora la provincia de Buenos Aires. Claro. Porque el gobierno ve que va a un escenario donde. O sea, lo que no pudo resolver desde lo. Igual Carrió también la choca. Pero por lo menos no con esta falta de... Pero digo, si el objetivo de ellos fuera retener alrededor del 30%, que es lo que sacaron en la primera vuelta, no después en el balotaje. Si el objetivo fuera ese, Carrió tiene background propio como para salir a tratar de bancarlo. Por lo menos tiene un 2% que de ella. Claro. Bueno, le falta 28. Bueno, más cerca. Pero por algo, ¿cuánto tiene Bullrich? A ver. Nada. Por eso, digamos... Figura por figura, evidentemente, la que acumuló ahí fue Elisa Carrió. Lo que sí, hay unas fotos que estaban muy divertidos los tres. ¿Los tres? Sí, Bullrich, Vidal y Carrió. Unas caras de culo. Estaban, no sé qué carajo estaban haciendo, estaban con una computadora y estaban, creo que, contestando un chat. Sí, por Facebook. O por Facebook o algo así. Unas caras tenían que decían, ¿por qué estoy acá yo? ¿Quién me mandó a venir acá? Yo, pero todavía no salgo de mi asombro con la anécdota del compromiso del chancho, porque de verdad el compromiso del chancho es ser boleta. Sí. Digamos, la que se comprometió, la gallina se comprometió, puso huevo, listo, dejó algo de su. El chancho fue al muere, ¿para qué lastre otro? Claro. ¿Ese es el compromiso que quiere la educación? O cualquier cosa, hermano, no. Y es demoledor, porque también la de vivir en la incertidumbre y disfrutarla, dice el tipo que. O sea, nunca en su vida mayormente habrá vivido una incertidumbre. Aparte yo insisto que eso tiene que ver con lo que son. Para ellos trabajar es ser CEO o secretario o gerente de alguna sucursal de algo. Con lo cual, si vos perdés un laburo y estás en incertidumbre a ver cómo vas a insertarte en un mercado donde sabés que te va a ir bien. Eso es para ellos trabajar. Sí. No saben que trabajar es levantarse a las 5 de la mañana, que en agosto te pateen el tobillo en el colectivo al subir y veas las estrellas. Digo, eso es trabajar y eso este muchacho no tiene la menor idea. No, y lo que no tiene ninguna idea es del sistema educativo argentino, a pesar de haber sido ministro en la ciudad y después ministro a nivel nacional, esa idea de tenemos que formar jóvenes que no salgan a buscar trabajo, sino que lo creen, es una cosa. La idea del emprendedor de ellos. Claro. Ellos ven a la persona que se queda sin laburo, crecieron en la Argentina los cuentapropistas. Claro. Crecen los cuentapropistas porque hay menos trabajo, entonces la gente se la tiene que rebuscar de alguna manera. Para ellos, un tipo que sale a vender a una feria, a un tren o a la calle, es un emprendedor. No es un busca. Un fletero es un emprendedor, claro. Un taxista es un emprendedor. No es un trabajador informal. Por ejemplo, sin derechos. Totalmente. Es un estatus superior al el trabajador estatal que está en el aguantadero del Estado. Y además, esta cuestión de generar el empleo, como si fuera una cuestión de buenas intenciones, que te va bien. Si no hay un Estado que te proteja de los grandes monstruos, volvemos, o que no haya una medida para fomentar, para estimular con esto de los tarifazos. El tema de los tarifazos es también un genocidio silencioso de una desindustrialización, ¿cómo se dice? Cuando se desalienta la producción, porque ¿cómo haces para bancarlo siendo pequeño? Ya estamos hablando, enfriamiento de la economía, deuda astronómica, despidos masivos, tarifazos. En cualquier momento se viene la represión, yo insisto, bárbaro que está esto. Por suerte está la compañera Pato Bullrich al cargo de la que nos garantiza que no va a haber. La compañera de la JP, ella estaba ahí, sí. Yo la vi con los dedos en B diciendo Videla o algo así, porque no sé qué significaba eso. La pipi. Qué lindo, ¿no? Los Bullrich en el gobierno, Luro Pueyrredón. Donde deben estar, los dueños de la patria tienen que conducir su destino. Tendrían que organizar un asado ahí con Fabiana Cantilo, Miguel Cantilo, toda la familia y hacer un... Pero Miguel Cantilo es el bohemio de la familia. Sí, pero como es un... como es un señor grande, es un bohemio, siéntese acá, abuelo. Ya el otro que es de la familia es cara con balcón, como es Banana Pueyrredón. Ah, ese también, claro, de los Pueyrredón, claro que sí. Claro. Pero bueno, ellos ya lo vaticinaron desde las... primeros pininos de su gobierno. Cuando le preguntaron a quien iba a ser el ministro de Economía, el primer ministro de Economía del gobierno de Macri, el señor Prat Gay, el personero de Amalia Lacroze de Fortabal, que le hizo el negocio y le exportó unos cuantos millones, dijo que el dólar sencillamente iba a ser medida de su gobierno. Sí. Si hacían las cosas bien, iba a estar alrededor de 10 pesos. Si hacían las cosas mal, iba a estar alrededor de 15. Ya tocó, ya pasó los 17. A ver, 17 oiga, y medio pasó. Por eso, casi pasó cerca de 18. Sí. ¿Cómo sería el resultado entonces? Si con 15 es que estaban haciendo las cosas mal. No, se vino abajo con Duchovne. La economía venía bárbara y demás. ¿Y cómo le hace a la economía a Seinfeld? Yo le voy a decir una cosa. Por favor, dígamela. Es momento de hacer una pausa. Ah, ¿sí? Sí, la pausa son 5 minutos, como dice la... Yo lo dejo, siga, a ver hasta dónde llega. No la voy a cantar. Una pausa, pero yo diría lo siguiente, escuchemos un temita de Supertramp para los jóvenes esto... Es necesario, sí, Supertramp. Sí, para los jóvenes del afiche que para que aprendan. Yo lo quiero escuchar, ¿eh? ¿Qué quiere escuchar? Bueno, vamos entonces con el presidente de los Estados Unidos. Vamos a escuchar Desayuno en América. Breakfast in America. Sí. Pero en aquella época todavía, de los Beatles, boleto para pasear. Claro, sí, esto es eso. Socorro y Perro Negro de Led Zeppelin. Nosotros los títulos son en español. Lucy en el cielo con diamantes. Sí, claro. Así que escuchamos el temita y Nacho, atrás del temita, ese Desayuno de América, pega la tanda. Dale que va. You know, it's interesting, this song seems to be real popular around the world, but I think no one quite gets it like the British. This is Breakfast in America.

No todo entra en 140 caracteres, pero igual, síguenos en Twitter, @FMBoedo. FM Boedo. Fin de espacio publicitario. Para. Nosotros y los medios es esto, nosotros y los medios número 265. Bájame la música que me está matando, Nacho. Estamos en este programa número 265, nosotros y los medios, como siempre, con el equipo acostumbrado, la señora Ivana Casas, el señor Gustavo Bulla, quien les habla, Gustavo Gordillo, Nacho Gutiérrez en la operación técnica, y la cuarta pata de esta mesa está siendo el señor Jonathan Tea. Venimos de la pausa, venimos de la música Supertramp, estábamos escuchando. Sí. Así que podemos preguntarle porque cosas directamente así, a él. Somos así, muy british. Somos así, viejos. Jonathan Tea, decíamos, primer legislador por ahora Buenos Aires, dentro de Unidad Porteña. ¿Vio que me acordé? Si el Alzheimer de vez en cuando se lo puede detener. Yo no entiendo, yo soy de provincia, ¿vio? Así que, ¿cómo es? ¿Cómo hace para entrar? A ver, Unidad Porteña es un espacio, un frente de muchos partidos. Ahora Buenos Aires está lealtad y honestidad, honestidad y coraje de Guillermo Moreno, y la lista de Filmus, que no sé cómo se llama. Unidad Ciudadana. Unidad Ciudadana, directamente. Exactamente, hay tres listas, esas que mencionabas vos recién. El frente lo que pone reglas a la hora de ir a las PASO, ¿no? Hay reglas. Unidad Porteña es el único frente en la Ciudad de Buenos Aires que va a las PASO. El resto presentó única lista. Uh-huh. ¿Cómo se hace? Lo primero que uno cree es que la lista que gana se lleva todo, ¿no? La lista que gana es la misma lista que queda conformada en octubre. Bueno, esto no es así. Las PASO sirven para conformar la lista definitiva. Digo, porque esto es lo que pasa a nivel nacional o a nivel provincial en general, digamos, es plato mierda. Así, digamos, si ganás, te lleva todo, si no... En general uno cree que las PASO, las internas, tradicionalmente los partidos, era el que ganaba, y el resto quedaba fuera. Bueno, esto no es así. La lista que supera el 15% del total de los votos del frente forma parte de la lista definitiva en octubre. Se mezclan. Claro. Se mezclan. O sea, tiene que superar el... A ver. El 15... El frente, en total, las tres listas sacan 200 votos. Si vos sacás el 15% de 200 votos, o sea, 30 votos, tenés participación. ¿Cómo es esta participación? Exactamente. Después se cruzan con un sistema electoral que se llama sistema DONT, que es un sistema para cruzar listas y armar listas definitivas. Entonces nosotros, ahora Buenos Aires, para ser parte de la lista definitiva en octubre, necesitamos juntar aproximadamente 100.000 votos. Ajá. ¿Por qué nosotros decimos que es importante ser parte de la lista definitiva en octubre? Nosotros armamos en la Ciudad de Buenos Aires un espacio muy amplio, con más de 20 partidos políticos, organizaciones, referentes. Nosotros queremos que ese espacio que formamos y que se expresa con tres listas en agosto esté expresado también en octubre. O sea, eso es lo que nos va a dar la potencia para plantar una oposición real en la Ciudad de Buenos Aires. Por eso es importante superar ese piso para poder ser parte de la lista en el mes de octubre. Para eso nosotros calculamos alrededor de 100.000 votos para ser parte de la lista, pensando que Unidad Porteña va a sacar 22 puntos, 23 puntos. Eso es lo que dicen las encuestas, por lo menos. Exactamente. No es por comenzar aquí la clase de sistemas electorales, pero el sistema The Hunt, que es el apellido de un belga, creo que es el que lo inventó, es un sistema proporcional que reparte cocientes. Por eso es lo... acaba de entender todo. Es lo peor que hay para abajo. Difícil. Vieja. Es lo peor. Reparte cocientes, claro. Es lo peor que hay para explicar por radio. Pero lo que, difícil. Lo que se hace, sí, sí, se van haciendo. Por ejemplo, ¿cuántos cargos son los que se ponen en la legislatura? ¿30? En la legislatura se renuevan 30 cargos. Bueno, esos 30 se divide. La unidad porteña saca 100 votos una vez que entraron todos y pasaron al piso. Saca 100 votos, entonces 100 se divide por 1, por 2, por 3, por 4, por hasta 30. Ajá. Y eso te va dando los cocientes. ¿Cuándo colás vos con una de tus tres listas? Cuando, por ejemplo, en algún momento vos sacaste 3 votos y el cociente es 3, ahí entraste en por eso en nosotros lo explicamos sencillo. Necesitamos 100.000 votos. Claro, saquen la mayor cantidad de votos necesitamos posible. Necesitamos 100.000 votos para estar en la lista de octubre. Y a los candidatos le das un panfleto y una calculadora científica. Diciendo, o sea, no. Al candidato le van a decir, le golpean el hombro y se entraste. Claro. Exactamente. Pero sí, la verdad que es difícil de explicar. Es una de las tareas que nosotros estamos haciendo. Nos pasa mucho en la calle. Y es, más allá de que es muy difícil de explicar, es... justo, es conveniente, es está bien que sea de este modo. Yo creo que sería mejor que el piso no existiera, que no hubiera un piso del 15%, sino que en las PASO las listas se mezclen en función de lo que sacaron y ya. Pero sí son muy importantes las PASO. ¿Por qué? Porque hay un debate ahora, no sirven las PASO. Uh-huh. Es imposible que vos hagas confluir diversos espacios políticos en un frente amplio de unidad si no existe el mecanismo de interna. O sea, no podrías, unidad porteña no podría haber existido como existe si no hubiera PASO. O sea, hay listas, nosotros somos parte de unidad porteña y creemos que le aportamos a unidad porteña el plus que le falta para plantarse como oposición real en la ciudad, porque nos está la posibilidad de que nosotros presentemos nuestra lista y expresemos nuestra característica, una nueva generación. Y vayan por lo suyo. Frente, claro, y que se vea que existimos. Porque si vos sos quinto, sexto, octavo candidato a legislador, nadie sabe que existís. Entonces vos ves las cabezas de las listas y es un espacio como lo veníamos viendo en los últimos años. Si vos armás, tenés la posibilidad de las PASO, lo que podés mostrar es un espacio más diverso, más amplio, de más sectores. Sí, lo que no... digo, no, solo a los fines de seguir planteando temas de discusión, pero lo que no está claro es si esto es eficaz a la hora de gobernar, digamos, a la hora de legislar, si esto de que haya espacios tan concretamente identificados con su propio, ¿no?, que cada uno mete, si esto funciona a la hora de, o sea, si funciona mejor que lo otro. Bueno, la legislatura, ¿no?, de la Ciudad de Buenos Aires, le informo a usted que es pajuerano, tiene muchos años, mucho más años que la vigencia de las PASO. De hecho, en la Ciudad de Buenos Aires entraron bastante después que a nivel nacional. La elección pasada. Por eso. Y si hay un sistema desintegrado de representación política es el de la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. Hay 60 legisladores y 61 bloques. Claro, por eso te digo. Pero no tiene que ver con las PASO. No, claro. Así que tiene que ver con peor no puede ser. Mucho más daño no le puede hacer. Porque la Ciudad de Buenos Aires es un sistema, es complejo el sistema político, porque está tan cerca de las luminarias nacionales y tan lejos de los barrios. Mm. Sí, de hecho, ¿no?, los porteños ni saben, claro, que hay una legislatura, que se resuelve la legislatura, claro, hay un desconocimiento muy importante. Y ese, atrás de ese desconocimiento hay pillos que hacen su agosto. No, claro. Entonces entran por una lista y terminan siendo legitimadores de la mayoría circunstancial que gobierna la ciudad, prestado de consenso y demás. Con lo cual, en ese sentido que... prestadores de consenso, no vendedores de consenso. Sí, el prestador es, ha cambiado algo. Pero digo, en ese sentido, que haya tres listas que expongan la cara de la cabeza de las listas y demás, genera un compromiso mayor que... ponele que Jonathan entre octavo y por la carambola de la elección termina siendo legislador. No es lo mismo que él haya ido octavo de una en una lista cerrada en un, sí, claro, en una mesa, que vaya octavo porque hizo una campaña, se dio a conocer, claro, trata de decir cuál cuáles son sus coincidencias con el espacio en general y cuáles son sus matices, ¿no? Me parece. Déjame decirte que por el piso, que es del 15%, si nosotros logramos romper ese piso, ya quedamos ubicados en la lista definitiva con muchas posibilidades de entrar. Una vez que rompemos, si ya rompemos el 15, quedamos cuarto o quintos en la lista definitiva. Eso es muy bueno. Para el 15, ustedes calculan que con 100.000 votos. Tienen que superar los 100.000 votos. Exactamente. Digamos, esa sería. Bueno, eso es un laburito. Un desafío. ¿Qué, en cuánto están ahora? ¿Cuántos votos tenemos hasta acá? Sí. No, creemos que estamos muy bien. La verdad que la recepción es muy buena. En la ciudad de Buenos Aires, lo que viene ocurriendo es que en el 2013 y en el 2015, quien salió segundo terminó siendo después parte del gobierno nacional. O sea, gente que fue a buscar una opción, entre comillas, distinta a la del PRO, se terminó encontrando que Lisa Carrió, quien salió segunda en el 2015, en el 2013 terminó siendo parte del gobierno, Martín Lustó en el 2015 terminó siendo parte del gobierno. Entonces hay mucha gente que dice, che, bueno, hay que construir una oposición de en serio en la ciudad de Buenos Aires. No puede ser que esté la lista, es en el único lugar del país donde está la lista oficial del gobierno, que es la de Carrió, y la lista extraoficial del gobierno, que es la de Lustó. Entonces, bueno, hay que poner, plantar una oposición más seria, más fuerte, más dura. Y en ese sentido, ahora Buenos Aires viene a aportar algo distinto a lo que fue el armado del Frente para la Victoria en las últimas elecciones acá. Nosotros creemos que podemos ser ese plus que falta para poder plantarse de verdad y desbancar a cualquier otra oposición que termine siendo funcional a la política económica del gobierno. Vos hablaste de, si no entendí mal, de unas 20 organizaciones que están en ahora Buenos Aires. 20 partidos. No, en ahora Unidad Aires, Porteña. Ah, en ahora Buenos Aires, ¿cuántos son en total? En ahora Buenos Aires lo que nosotros hicimos es, hay partidos, digo, el partido que yo integro, la organización es Seamos Libres, está Patria Grande y hay otras organizaciones, pero en nuestra lista lo que predominan son referentes sectoriales de las principales luchas de la ciudad de Buenos Aires de los últimos 9 años. Ajá. O sea, nosotros incorporamos. Nosotros nombres, creemos que no hay que delimitar los frentes en esta etapa a los partidos políticos. Hay que romper la frontera de los partidos políticos y tratar de construir plataformas electorales que incorporen sectores sociales, políticos y culturales no partidarios. Eso le va a dar una potencia a los espacios mucho más grande, porque vos incorporás luchas sectoriales muy fuertes de la ciudad, que en nuestra lista, por ejemplo, van desde pequeños comerciantes y pymes hasta los clubes de bar y los centros culturales. Entonces, esa fue la lógica con la cual nosotros armamos la lista de ahora Buenos Aires, donde no predomina las estructuras partidadas o los partidos políticos, sino que predominan referentes de distintos sectores que han encabezado luchas y construcciones en la ciudad de Buenos Aires muy importantes. Algo de eso pregunto, por mi desconocimiento, digo, pero algo de eso es lo que llevó a la gobernación de la ciudad de Buenos Aires a Ibarra. ¿En qué sentido? En el sentido, digo, que Ibarra no era un miembro partidario, digo, era como un referente. Sí, no, Ibarra allá lejos de ese tiempo, él era un fiscal con cierto rol destacado en la justicia, en juicio. Era un tipo muy bien considerado en la sociedad. En juicio de derechos humanos y demás, y renuncia con los indultos de Menem. Y a partir de ahí se suma un espacio que venía, por distintos motivos. El Frepaso. Sí, claro. Por distintos. Sí, es antes que el Frepaso. Sí, claro. Se llamaba Frede Jusso, que era el nombre de un jarabe que después fue prohibido por el ANMAT. Y pasó a llamarse Frepaso y después Frente Grande. Pero, no, y la otra cosa que pensaba mientras decía el nombre de los dos partidos, y Tai Hagman, el que encabeza la lista de diputados de Patria Grande, y vos encabezando la de legisladores como Seamos Libres, en la nomenclatura por lo menos son hijos de la pesada herencia, más allá de que por caminos totalmente diversos. Patria Grande y Seamos Libres, claramente. Claro, digamos, claro. Hace 20 años no era patrimonio de un pensamiento nacional popular de izquierda, revolucionario y demás, hablar de patria ni hablar del general San Martín. Seamos Libres obviamente remite a Seamos Libres, lo demás no importa nada. Ah, yo lo escuché a... Y tiene que ver con cierto espíritu de época que se vivió, ¿no? Sí, y claro, con el Bicentenario y con una serie de cuestiones que hizo que se recuperara aclarada no para los sectores más conservadores, sino para los sectores más populares, la noción de patria, de nación y todo eso. ¿Qué es la construcción de un relato que tiene que ver con una conexión histórica de pasado, presente, futuro? Esto es el famoso relato al que hablan los que no quieren hablar del pasado porque el presente se les complica y el futuro no existe, digamos. Claro. ¿No? De esto se trata mayormente. Lo escuché al muchacho este que era progre en una época de los bigotes periodista, dándole a Itai Hackman como Román Lechman, exactamente. ¿Y por qué le doy? Dice, pero te van a cagar, hermano, ¿cómo vas con el peronismo? Vos sabés que estos son todos. Indignado Lechman, porque Itai Hackman había decidido que jugaba en esta interna, en estas PASO dentro de Unidad Porteña. Es que para nosotros hay muchos referentes, sectores que el 10 de diciembre del 2015, con los cuales el 10 de diciembre del 2015 no existió. Y para nosotros sí existió. Digo, hoy gobierna Macri, hay un plan económico que es claro como el agua, o sea, ya lo hemos caracterizado mucho y todas las semanas aparecen, ¿no?, noticias nuevas en la misma sintonía. Sí, necesariamente había que cambiar, había que hacer algo distinto. La noción de económico, me parece que es bastante caro este plan. Había que hacer algo distinto, entonces no nos podemos seguir quedando atados a categorías que para la política de hoy no se adecúan. Hoy hay que discutir cómo parar el ajuste del gobierno de Macri. Esa tiene que ser la discusión. Un candidato. ¿O acompañás que dijo eso? ¿O no acompañás? Un candidato. Sí, mujer de ella. Sí, que dijo que acá lo que hay que hacer es parar, frenar las políticas. Claro. ¿O acompañás o no acompañás? O sea, no hay discusiones porque de vuelta quieren llevar a discutir lo de siempre, ¿no? El kirchnerismo, Devido, que está gobernando Macri, maestro. O sea, está gobernando Macri y está haciendo un desastre con el país. ¿Qué vamos a hacer? ¿Seguir discutiendo cuestiones que hoy no son las centrales o vamos a discutir lo que está pasando hoy y vamos a ver cuál es la mejor manera de enfrentar el ajuste? Porque de verdad creo que después de octubre, si el gobierno se legitima en las urnas, se viene un proceso mucho más profundo de ajuste, de privatizaciones. O sea, hay que ser responsables con la etapa que estamos viviendo una nueva era y hay que tratar de construir espacios con amplitud para pararle la mano al gobierno. Y hay consenso, digo esto como curioso y de jodido nomás, pero digo, hay consenso, por ejemplo, en ahora Buenos Aires, con que la senaduría de Cristina Fernández de Kirchner es lo mejor que les puede pasar en el espacio, aunque ustedes laburan en Capital, ya sé, digo, pero como parte de ese conglomerado. ¿Hay consenso o hay discusión también? Hay distintas miradas, si hay un consenso claramente de la necesidad y lo que expresa Cristina, y que es la única hoy que puede ganarle al gobierno, y los números así lo indican, y eso es muy importante, sobre eso hay consenso. Después hay discusiones políticas sobre cuál es la mejor estrategia para ahora, para el 2019, pero lo cierto es que empezamos a dejar de hablar del 2019 y empezamos a discutir más del 2017. Claro, o sea, falta para el 2019. Todo, hay que ponerle un freno, ¿no? Y hay que ponerle un freno ahora. No, y aparte de cómo se revalorizan las legislativas cuando estamos en un gobierno de crisis. Porque cuando el gobierno que estaba más o menos la llevaba, la legislativa nadie entendía bien para qué servían. Sí, aunque sí, todos sabían para qué servían, digo, pero no era un. Ahora las legislativas empiezan a tener un peso y una personalidad en donde se juegan muchas otras cosas que probablemente vayan definiendo distintas características rumbo a la presidencial. Sí, el que no le encuentra mucho sentido es el mismísimo presidente y la mismísima vicepresidenta. Vicepresidenta que pidieron suspenderla. Es muy curioso cómo aparece primero como exabrupto y después como política. Es que ¿no? para ellos genera una dificultad en la proyección que tienen, genera una dificultad estas elecciones. Porque si vos te fijás cuáles fueron las medidas más duras del gobierno de Macri, fueron todas en los primeros 6 meses del 2016. O sea, claro. Cuando tenía la legitimidad del balotaje, implementaron cuando fueron la quita de la retención, la apertura del CEPO. El tarifazo. Todos esos fueron los primeros 6 meses. Después los tipos no pudieron. La ley de servicio de comunicación. Claro, no pudieron avanzar porque empezaron a decir, che, pará que se vienen las elecciones. Y ahora tienen el problema de que si en las elecciones no les va bien, van a tener dificultades después de octubre. Sí. Entonces, nosotros tenemos que tomar nota de eso y mostrarles las urnas que la gran mayoría no quiere avalar y no avala este modelo económico. Que no quiere decir que después de octubre o después del 10 de diciembre, cuando asumen los nuevos diputados y senadores, empieza un proceso de desestabilización. Digo, tenemos que madurar en ese sentido y mostrar que las legislativas van a servir para que el gobierno no siga en esta política, y en todo caso empezaremos a discutir después del diciembre cuál es la mejor propuesta para el 2019. Pero la mejor propuesta para el 2019, si no, el gobierno nos va a querer encerrar en una discusión que no es la de ahora. No, sí, que incluso, digamos, y yo ya diría ir al otro tema, pero digo, incluso no solo es importante de tener una fuerza propia que sea capaz de alterar las relaciones de la confrontación para parar en el Congreso, sino incluso también referido a esas, a esos espacios que, habiendo ingresado como opositores, son los que terminan legitimando la ley del gobierno. No es lo mismo con un resultado muy opositor al gobierno ir y votar cualquier cosa y demás, porque todos van a estar mucho más en la palestra, ¿no? Es que, pero aparte hay una cuestión casi artística, divística, farandulera. Cristina Fernández de Kirchner en el Senado, levantándose y diciendo no, y haciendo un discursito de lo que hace ella, pero de 20 minutos, ponele nada más. ¿Cuántos de los que vienen haciendo negocio van a decir me opongo a eso y juego para otro lado? ¿Con qué costo? Sí, sí. O sea, sí, va a ser el costo social, político, periodístico de correrse de lo que está planteando, por ejemplo, una Cristina Fernández. Se les va a complicar. Más allá de, más un poco por lo que decía Jonathan antes, de quiénes son los candidatos que se han presentado en Provincia de Buenos Aires, también en Capital y demás, y más allá de cómo finalmente se divida el mazo, vamos a un Congreso en los próximos 2 años mucho más jerarquizado, con debates más importantes. Sí, digamos, Como este que fue, hablaban de la escribanía. Esto es peor, esta es la escribanía trucha. Esto no es una escribanía. Yo creo que hay una responsabilidad de la oposición. La oposición dura al gobierno, no solo está para no votarle las leyes, sino hay que ser inteligentes adentro del Congreso para construir mayoría para llevar adelante otra ley, más allá que la vete el gobierno nacional. Sí, claro. Pero hay que construir mayorías circunstanciales que a vos te permitan llevar adelante leyes, como fue el ejemplo más claro, es lo del impuesto a las ganancias y lo de la ley antidespidos. Ley antidespidos e impuestos a la ganancia, ninguna de las dos fueron vetadas, no caminaron, pero vos pudiste mostrar en el Congreso de la Nación una mayoría para poner un tema en agenda. Claro. Por supuesto, y aparte porque es algo que no se suele hacer, en la política en general, en el mundo probablemente, que es empezar a construir un gobierno desde la oposición. Es decir, medidas de gobierno que van a ser implementadas, que la gente pueda decir, que el paciente que anda y dice, viene una sección, ¿qué voto? Y dice, bueno, mirá, estos vienen con este envión, no es solo un chamullo. Han presentado, están jugando, esto es lo que quieren hacer. Esto es lo que antiguamente se hacía en las plataformas electorales y eso, ¿no? Que la gente votaba en función de lo que pensaba que iban a ser los candidatos, no en función de lo que si le cantaba el quinto disco. ¿Sabe quién está? Está muy preocupada, hay gente muy preocupada. Hay un padre. Yo no los quiero amargar, pero hay gente muy preocupada. Hay un padre, hay un hijo y hay otro hijo. No es Espíritu Santo. Hay uno que aprieta los dientes. Sí. No sé, que tiene rigidez mandibular, no sé. Me refiero a los Diego, Luis y Alfredo. Y Alfredo. Diego, Luis y el Alfredo. El trío más mentado que pisó los barrios. ¿No son los sobrinos del Pato Donald? No. Bueno, la crema, la flor y nata del periodismo argentino se reunió casualmente ante las cámaras de TN durante esta semana. En un brainstorming político-periodístico. Shitstorming. Sí, claro, tormenta de mierda. Sí, tormenta de mierda. Que lo vamos a pasar a escuchar en una breve síntesis. A ver. Defendemos por todos los medios lo que el hombre ha podido alcanzar. No hay regímenes, razas ni credos que nos puedan jamás a callar, que nos puedan jamás a callar. Mezclemos información con intuición. Vamos a ser muy sinceros. Yo creo que si no pasa nada raro, finalmente cambiemos. Probablemente le gane Cristina Fernández de Kirchner aún en la provincia de Buenos Aires. Por mucho. Imaginemos números, podemos seguir imaginando. 35% cambiemos. 30, 31% Cristina. La Unidad Ciudadana, esa especie de maquillaje que le puso al frente para los burka. Pero esos números son muy optimistas. No, no, no sé si todo el mundo en Cambiemos tiene esos números. Están más preocupados que eso. ¡Qué problema, no! Bueno, yo te digo cómo leo las encuestas. Trato de leerlo con mucha rigurosidad. ¿Por qué pongo ese número? Porque todavía falta nivel de conocimiento con Esteban Bullrich. Porque Mario Eugenio Vidal cada vez va a estar más en campaña. No salió de toda la... Si hoy le preguntas a la gente de Mario Eugenio Vidal, ese número está muy lejos. Está bien que tengan el miedo y el pánico de que vuelva Cristina. Porque de alguna manera, por acción o omisión, lo generaron ellos. Los chicos y los locos siempre dicen la verdad. Yo quiero discutir que no estoy de acuerdo. Bueno, también lo... yo coincido. Y le agrego además una batería de errores no forzados, no solamente bueno, la estrategia electoral, sino una batería de errores no forzados del gobierno que ha hecho crecer a Cristina, sobre todo en el último tiempo. Yo no creo que haya sido un error del gobierno elegir a Cristina como enemigo. Yo creo que los errores del gobierno son económicos, que no han logrado que la economía arranque de verdad, no han logrado seducir nuevamente a 2 millones de personas que lo votaron a Macri. Si no elegían a Cristina como enemiga, era un gobierno pecho frío, un gobierno débil, que no estaba dispuesto a tener identidad y fortaleza. ¿A quién iba a elegir de enemigo Mauricio Macri si no elegía a Cristina? Yo no creo que ese es un error político. Hay un tercer análisis que es el que... Y además plantea... Cristina se imponía sola. Un análisis que hacen, creo que Marcos Peña claramente, y Jaime Durán Barba, que dicen todo lo que tiene Cristina lo tenía más allá de vos, de que vos todos los días hagas tu editorial y de que aparezca José López con el mérito de Cristina. ¿Oíste eso? A ver. Adrede, si no elegían a Cristina como enemiga, era un gobierno pecho frío, un gobierno débil. ¿A quién iba a elegir de enemigo Mauricio Macri si no elegía a Cristina? ¿A quién iba a elegir de enemigo? Creo que ese es un error político. Cristina lo tenía más allá de vos, de que vos todos los días hagas tu editorial, de que aparezca José López, Bueno, ese porcentaje tiene mérito de ella, mérito del gobierno. Sí, en el periodismo argentino, yo me incluyo, hay un nivel de superficialidad para analizar. Cristina tiene los votos de Menem en 2003, ni más ni menos. Menos todavía. Lo que Menem tenía a nivel nacional, que fue el 25%, hoy si vos lo proyectás a nivel nacional, lo tiene Cristina. Estoy con el jefe de gabinete, Marco Peña. La sensación es que no es muy distinto el fenómeno de Menem en 2003. En el periodismo argentino, yo me incluyo, hay un nivel de superficialidad para analizar. Es exactamente la misma canción, tiene la misma melodía. Cristina es una candidata distrital con la provincia de Santa Cruz, de la que es oriunda y de la cual de su política tiene responsabilidad, incendiada, no más o menos, incendiada, y que puede sacar el 30% por la preponderancia que tiene La Matanza, etcétera, etcétera, después el parto de Olivo, no me quiero ir muy lejos. Pero vos políticamente podés limitarla, reducirla. Pero Luis, hoy no, Cristina, si sale primera en la provincia de Buenos Aires, tiene una capacidad de recuperación. No solamente política, sale primera, es el problema. Aunque no salga primera, entrando al Senado. Con pocas diferencias, entrando al Senado, ella va a levantar la mano y digo, me quisieron voltear. Tuve todo el aparato del Estado para voltearme y sigo vivito y coleando. ¿Cómo? Ella va a levantar la mano y digo, me quisieron voltear. Tuve todo el aparato del Estado para voltearme y sigo vivito y coleando. Señoras y señores, buenos días. Voy a ser la candidata a presidente en 2019. Con todo el peronismo alineado. Si está nervioso. Y seguimos discutiendo lo que debíamos haber dejado en diciembre. Yo hablo del país. Por eso no me importa ni Cambiemos. Hablemos del país. Hago esta aclaración. Yo no soy ni funcionario ni político. No me molesta la política, ni demonizo la política, pero no lo quiero ser tampoco. Es mucho más fácil, sentadito nosotros como estamos, analizar la política. No, que... mami. Qué boludo, mamita, querido. Meter la mano. No, vale. Pero te quiero decir una cosa. Gil Carbó no se la puede sacar si no es por juicio político, ¿no? Ahora, ¿no existe la fuerza política? Yo pienso en voz alta, ¿eh? Como para que el presidente se pare y diga, cadenas nacionales no hacen, ¿no? Porque es contraproducente, ¿eh? Es piantavoto, ¿no? Es morenista, cristinista. Por Facebook, como quieran hacerlo, por Twitter, y decir, mire, buenas noches, buenas tardes, soy el presidente. Gil Carbó, soy esto y esto, la Procuradora General de la Nación, va para allá. Yo mañana les voy a pasar a través de mi gente de prensa la lista de gente que dentro del Congreso quiere que Gil Carbó no dure un minuto más y la lista de la gente que no quiere. Y ustedes después me dirán cómo se hace. Claramente esa vocación ni la tiene. Ni siquiera planteé un plebiscito y una reforma como hizo Macron, ¿eh? El gobierno ni siquiera pudo sacar al juez Freyler, que es uno de los jueces más corruptos de Ollarvida al lado de Freyler, la madre Teresa, y no lo pudo sacar. Pero eso ya pasó el tiempo, lo tenés. tendrían que haber hecho los primeros 100 días de gobierno. Tal vez si ganan la elección lo pueden hacer después. Pero Luis, no quiero que nos perdamos la posibilidad de compartir, para mí, una de las frases más trascendentes desde el retorno de la democracia. Yo daría mi vida, para que el kirchnerismo no vuelva y para que la cámpora no aparezca nunca más. Esto va a traer muchos disgustos, seguramente, pero quiero ser sincera con vos. Bueno, impresionante. Le va a traer mucho disgusto. Le va a traer mucho disgusto, no tengo ninguna duda. Sí. Pero ¿qué te pasó cuando dijo? Fíjate hasta dónde llega. Daría mi vida, dice Mirta Legrand. No es que a mí estoy de acuerdo. Sí, a mí me pasan dos cosas, con sinceridad. Yo soy periodista 24 horas. No lo sabemos. Eso sí, lo primero que vos ves cuando te escuchás algo de es el título. El título. Vengo de la gráfica. Es un título a cuántas columnas. Sí, a 8 por lo menos. Con columna, con bajada, con todo. Veo el título. Y después veo, con todo respeto y con todo el derecho, ¿no? Ella tiene toda la libertad de decir. Ahora, me pareció una cosa de daría mi vida. Ella me dijo algo en el medio de la entrevista que pasó desapercibido. Pero dijo, a veces nosotros inconscientemente contribuimos a la grieta. Bueno, querida, bueno, nos sacamos las caretas entonces. Si vos pones en tu boca palabras como esa, yo daría mi vida, lo extremas, vos pones el asunto en términos ya de batalla campal, de tercera guerra. Le han hecho mucho daño a mí. Aquí iba a elegir de enemigo Mauricio Macri. No, si no le decía que le quita aquí. Periodistas en el mundo somos, adalides de la libertad, de su historia los autores, la vanguardia de la humanidad, la vanguardia de la humanidad. La vanguardia de la humanidad. La vanguardia de la humanidad. Sí. O sea, vienen los vulcanos, los nacidos en Neptuno, los oriundos de la Osa Mayor y la vanguardia de la humanidad, los periodistas. Pero, ¡Mi Dios! Pero está dedicada a este trío. El trío más mentado. Sí. Yo creo que la estrategia del gobierno sería agarrar por Twitter y por Facebook y decirle, miren, les voy a hacer una oferta que no puedan rechazar, porque eso es lo que estaban diciendo. Sí, sí, o sea, digamos, el comportamiento mafioso full. Yo creo que la reflexión que cabe aquí, la frase más que la reflexión, era la de Coco Basile. Qué boludo, mami. Un flan con crema y cerrar la 14. Sí. Parece, ¿no? Qué bárbaro. Ahora, el reconocimiento. Hubo un hecho a principios de esta semana donde se habló mucho cuando una cáfila también llamada periodística le puso una cámara y lo hizo autoincriminarse a un menor de 11-12 años, de lo cual vamos a hablar en un ratito. Pero estos muchachos se autoincriminan solos, y son muchachos grandes y nadie los llevó ahí, va por cuenta propia. Decir que el editorial de Leuco y los bolsos de López forman parte de una campaña de la misma serie que tiene que ver con limar el poder de Cristina Fernández. ¡Wow! No me esperaba tanto de la vanguardia de la humanidad, la verdad. Pero el que es admirador de estos tres periodistas, ¿sabe quién es? Jonathan Tea. Jonathan Tea, ¿no? Sí, tiene póster de los tres. Ha seguido mucho tiempo la carrera de Luisito Majul. Están nerviosos los muchachos. Sí, está claro que forman parte del engranaje oficialista, ¿no? Uno la doble vara con la que miden todo el tiempo. Me parece que no es nuevo. Sí y uno de los aportes que hizo el gobierno anterior tiene que ver con cuál es el rol de los medios, cuál es el rol de los periodistas. Hoy es imposible listar periodistas que no se ubiquen en un lugar de la grieta o que su pensamiento, y me parece que está bien eso. ¿Por qué los periodistas no pueden tener una mirada? Ellos tienen una mirada y me parece correcto que la expresen de esta manera. Es que acompañan al gobierno nacional y las políticas del gobierno nacional son macristas y tienen todo su derecho de hacerlo. Pero es que es más sencillo, digamos, la grieta, como ellos la llaman. No, pero es que aparte la grieta, como ellos la llaman, es algo que existe. Claro. Que no se llama grieta, se llama de otra manera. Pero existe. O sea, vos no te podés elegir. Labure de lo que labure, carnicero, periodista, camionero, existe. Vos de un lado estás. Ahora, y si tu rol es chamullar, pues este rol se verifica. Es tan sencillo como eso. Y la cuestión es tener opiniones está bien. El problema es cuando se falta la verdad, ¿no? Cuando para fortalecer tus argumentos vos empezás a mentir. Yo creo que está bien que los periodistas tengan su opinión y que la digan públicamente, si acompañan a un gobierno, no lo acompañan, critican a un proyecto, se acercan más a un proyecto de país. El tema es que muchos recurren a la mentira y al montaje de operaciones, como fue lo del Polaquito, que fue un montaje de una operación periodística junto con la policía local. Te voy a discutir eso, no fue periodística, fue policial. Bueno, por eso, con la policía local. No digo, pero el objetivo de esa nota es policial, no periodístico. Y recordemos que es el mismo distrito donde la madre del Polaquito es una mujer que forma parte de una cooperativa que pertenece al movimiento de trabajadores excluidos, el mismo movimiento que sufrió hace algunos meses la intromisión en un comedor por parte de la policía Diego Kravets. O sea, si uno empieza a hilvanar, se va a dar cuenta hacia dónde llegamos, ¿no? Es todo, está todo encadenado, está todo muy ordenadito, y nosotros la tarea, me parece, que es mostrar cuáles son esas operaciones y darle un contexto más general, porque a veces uno se queda en la chiquita y me parece que lo importante es ver la macro. Nada nuevo con estos periodistas. Sí, ahí Majul, y nosotros recuperábamos unos dichos de la otra semana del jefe de gabinete, Marcos Peña, que parece ser el que le proporciona, aparte de los recursos extrasalariales, la línea argumental. Línea argumental que tampoco le pertenece. No, pero ya van adelantando entre una eventual y casi inevitable derrota en la provincia de Buenos Aires, al menos, la relativización. Marco Peña hablaba de 12, 13 puntos a nivel nacional y lo comparaba, no casualmente, con los 24, 25 puntos que sacó Menem en la elección del 2003, como diciendo, si Menem sacó 23, 24, 25 puntos, ¿por qué no va a sacar Cristina 13? Es muy lindo observar en este audio cómo se van dando cuerda y hacen todo el recorrido. Ya lo despedimos a Jonathan Tea, que está mirando el reloj desesperado. Arranca Luis Majul diciendo, yo creo que Cambiemos le va a ganar al kirchnerismo, y siguen hablando y terminan diciendo no, pero va a venir al Congreso y va a decir soy la presidenta. Es más, sin que gane, con que entre, claro, por la minoría nada más, ya va, es la candidata con todo el peronismo alineado. Jonathan Tea tiene sendas, millones de entrevistas, mucho más interesantes que esta para responder en otros lugares, así que se tiene que ir. No, me voy a la Villa 1114, acá en el Bajo Flores, a 20 minutitos de acá nomás, que tenemos una actividad, una mateada con la gente de la villa, para seguir charlando, acercando propuestas, escuchando, más allá que el denominador común en la ciudad es más o menos lo mismo, digo, uno va, recorre distintos barrios, pero el denominador común es más o menos el mismo, la gente está cada vez peor, esto es indiscutible, o sea, no hay una discusión en relación a eso, por eso este tipo de periodistas quieren que eso no se discuta, porque si yo le preguntás, che, ¿te alcanza más o menos la plata? No hay discusión de que te alcanza menos. Claro. Del lado que estés, sea del espacio político que sea. El tema es que si te alcanza más o menos la plata, no es la pregunta, sino debido tiene que estar preso, Cristina tiene. Entonces, hay que discutir la situación económica del país y hay que discutir hacia dónde nos está llevando este gobierno. En la ciudad de Buenos Aires, la ciudad más rica por escándalo de nuestro país y de buena parte de la región y demás, no hacía falta, aunque está bueno que el grupo de organizaciones sociales que lo hizo, este censo de gente que vive en la calle. Pero es una cosa que el 16 de diciembre, el 11 de diciembre de 2015 se empezó a ver. Cualquiera 4.500 personas que viven en la calle, en la villa vive cada vez más gente. Claro. A la villa que estoy yendo ahora vive cada vez más gente, cada vez se construye más y cada vez viven en peores condiciones. Esta es una realidad. Sí. El distrito más rico del país. Y tenemos. Si no, los invitamos. Invitamos a los funcionarios del gobierno a que vengan, recorran la villa, recorran la situación en la cual están los hospitales y van a ver la realidad que estamos viviendo. Y tenemos como contraste de las políticas de mercado, Puerto Madero lleno de torres con departamentos vacíos, claro, porque son de la especulación de los sectores más poderosos. Entonces, casi que empata la cantidad de vivienda vacía con la necesidad objetiva de los porteños. Sin embargo, hay una cantidad de cientos de miles de porteños que viven en condiciones propias del siglo XIX, más que del siglo XXI, y otros que especulan con la ganancia que han acumulado. Usted dice que eso es el mercado. Usted dice que el mundo es injusto, ¿no? No, no solo el mundo es injusto, sino que en este sentido el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires no sirve para nada. Porque para generarle negocios a los que construyeron claro, Puerto Madero. Claro, claro, pero digo, si no hubiera gobierno pasaría más o menos lo mismo, ¿no? Especularía cada uno, si hubiera un laissez-faire total. Es eso. Bueno. Yo tantea, 1,5 millones. No, gracias a usted. Gracias por haber estado. La pasé muy bien. Buenísimo. Bueno, me gustaría quedarme, la está, verdad. Está abierto este espacio todos los sábados, solemos pasar por acá, así que si acá te traes un cochito, algo. Yo creo que van a sacar los 100.000 votos, así que entre el 13 de agosto, que es la PASO, y el 22 de octubre, en algún sábado lo invocamos de nuevo. Ojalá. Y si sacan todos esos votos, pues nos vamos acomodando. Decimos, le pedimos un cargo, una asesoría. Yo por la duda me voy dando la Carmela. Yo me doy dando la Carmela para colar en la foto. Jonathan Tea, muchas gracias por venir. No, gracias a ustedes, nos vemos pronto. Seguimos en Nosotros y los Medios. Tenemos más audios para este boletín. ¿Quiere ir al que sigue? Sí, cómo no. Vamos al tocuar, Nacho. Vamos. ¿Qué sabes de este psicópata? Su padre era un acaudalado hombre de negocios y estudios demuestran que el sistema neurológico de un empresario exitoso por lo general es muy parecido al de los asesinos seriales. Ambos son calculadores, metódicos y capaces de separar sus emociones. Básicamente un cambio en el cerebro y vas de Gordon Gekko a Charlie Manson. Hola, hoy nos proponemos resolver el siguiente dilema. Los argentinos, cuando opinan de política, ¿escuchan lo que se les pregunta? ¿Qué opina de la reciente nominación al Premio Nobel de la Paz a Mauricio Macri por su trabajo en cerrar la grieta? Me parece excelente. ¿Considera justo entonces el nuevo impuesto que se le impondrá a los ciclistas en pos de mejorar la seguridad? Está bien. ¿Qué opina acerca del alarmante dato que se reveló en las últimas horas de que todos los juegos del Parque de Milagro Sala estaban hechos con resina íntegramente hipoalergénica? Que la señora Milagro Sala tiene que estar. La palabra nuestra es encanada. La palabra para ustedes es... Jail, ¿cómo evalúa la magnífica gestión de Mauricio Macri? Me gusta porque se está haciendo justicia contra la otra idiota. Es una idiota. ¿Qué opina acerca de la última acusación que pesa sobre Cristina Kirchner por el robo de 400 ballenas en la zona franca austral? ¿Cree usted que estaba al tanto Cristina de este faltante? Pero lo debe haber hecho ella. En las últimas horas se conoció el dato de que en la casa de la dirigente social Milagro Sala habría más de 30 sillas robadas de la municipalidad. ¿Usted cree que deben ser conservadas como prueba o devueltas a la municipalidad? Las dos cosas. O sea, primero tienen que ser justamente, sí, escuché la noticia, conservadas como prueba y después, bueno, sí, también de vuelta. Bien, ¿y qué opina de que todos los animales encontrados en el zoológico de Milagro Sala estaban hechos con resina hipoalergénica? Eso me parece una brutalidad. Bienvenidos a Peroncho Delivery, la entrega de noticias contra la entrega de la patria. Jorge Lanata emitió en Periodismo para Todos un informe sobre un supuesto delincuente menor de edad. Me puse del lado más débil siempre. Y el más débil ahora es a lo mejor que parecía más fuerte. Es Clarín. Sí. El informe tuvo tantos condimentos discriminatorios y estigmatizantes que no se descarta la chance de que Mauricio Macri le otorgue un premio a Lanata por hacer que el gobierno parezca sensible. El informe fue realizado por el lame periodista de Clarín, Rolando Barbano, una especie de Diego Leuco con iniciativa, con el supuesto sospechoso, un niño de 11 años con evidentes trastornos mentales. Periodismo para Todos ahora es el padre Grassi de la prensa nacional. Está un poquitito inducido. La sospecha policial fue transformada así en una condena pública y el rostro mal pixelado del polaquito, su apodo real y su voz sin distorsionar aparecieron en 4 millones de televisores como si fuera un aporte al debate sobre la inseguridad. La nota fue un montaje. La producción se aprovecha de la vulnerabilidad de un niño para hacerle decir lo que ellos quieren que diga. Como cuando llevan a Sergio Massa a Radio Mitre, pero con un menor. Qué malo que sos, El niño fue secuestrado, amedrentado y coaccionado para que se preste a la entrevista. El informe viola los más elementales derechos del niño consagrados en nuestra constitución, leyes y pactos internacionales, de lo que se desprende que Barbano hizo todos los méritos para ser candidato a legislador del PRO. Además, el equipo de Periodismo para Todos amenazó al niño para que cuente supuestos hechos de violencia en los que habría estado involucrado. El niño contó con cierto orgullo que le había disparado a alguien. Por suerte, Barbano no le quiso competir. Onda, eso no es nada. Yo secuestré un pibito, lo amenacé y logré que me diera una nota de 20 puntos de rating. ¡Porque soy el mejor flow que has visto en este continente! Todo esto ocurre en un contexto de violencia institucional hacia los niños y jóvenes pobres. Ahora la policía puede seguir pegándole a los chicos y si alguien quiere intervenir en su defensa, ¡pum!, le muestran el programa de la nata. Además, el informe funcional a la avanzada del gobierno nacional por bajar la edad de imputabilidad. De hecho, el niño tiene 11 años y lo presentaron como de 12 años. Se ve que el pedido del gobierno nacional era muy estricto al respecto. Tiene que tener 12 años. Está clarísimo que el equipo de Periodismo para Todo cometió una serie de delitos, pero la nota supone una denuncia sobre la cantidad de delitos cometidos por el niño. A ver, la próxima vez que alguien te diga, mirá, están robando allá, y cuando te das vuelta te roben la billetera, tenés que saber que esa persona aplicó el método La Nata. Mirá cómo y dónde vive ese nene. Mirá cómo y dónde vive La Nata. Si no te das cuenta de quién te está choreando, es porque estás viendo mucha televisión. ¿Tus padres eran primos o leíste muchas Martín Tetas? ¡Soy intelectual! ¡Muy inteligente! Esto fue todo, compañeros y compañeras. Y fue humor. Cualquier parecido con la realidad es culpa de la realidad. No te pierdas los shows de Peroncho esta semana. Jueves en San Miguel, viernes en Morón, sábado en Mar de Plata y domingo en La Plata. Toda la info está en www.peroncho.com.ar. ¡Grasas totales! Pequeño espacio de humor realizado por periodistas y artistas de nuestro ISPA. Primero, la interesante iniciativa de C5N de mandar a un cronista a la calle, tipo el viejo semanario insólito, para preguntar, pero no ya para hacer ver la ignorancia de quienes contestan, sino para mostrar algo mucho más complicado. Más triste. Sí, más complicado, digamos. No se trata de cuál sea la pregunta, sino cuál es la respuesta que quiero dar. Bastaba eso para que los muchachos se lanzaran alegremente a decir cosas sin ton ni son. Esto está hablando de que la prédica de algún comunicador que tiene un programa de televisión los domingos está haciendo o ha hecho un efecto realmente importante. Sí, el denominador común con la con el Semana Insólito, la noticia rebelde, es que esta idea de la gente en la calle, le pones una cámara y contesta sobre cualquier cosa, sobre todo sobre la que no sabe. La vuelta de tuerca ahora es que lo que no sabe se lo cuenta Canal 13 o cualquiera de los grandes medios. La vuelta de tuerca ahora es preguntarle sobre la grieta, diría La Nata, o sea, sobre Cristina Fernández. Y eligen, o por lo menos eligen para armar el compilado, gente que está claramente en contra de Cristina Fernández, el kirchnerismo en los últimos 12 años. Entonces contestan, no importa cuál sea la pregunta, contestan siempre dentro del mismo marco. Ideas preconcebidas. Sí, sí, sí. Esto es complicado. Digo, pienso en la gente que contestó. Piense que no es un problema de que usted no sabe, ni que lo engañaron, ni que es estúpido. Esto es más grave que eso. Claro. Es más grave que eso. Es más grave que ser estúpido. Es empujar la nación hacia un lugar simplemente porque me piache. Sí, y es también, como decía nuestro amigo Peroncho, que estuvo acá hace unos sábados. Emanuel Rodríguez era el que estaba a cargo de la última parte del audio que escuchábamos recién. El de la tonada cordobesa, que decía, o ves demasiado televisión, o tus viejos son primos, o estás leyendo a Martín Tetaz. O estás leyendo a Martín Tetaz. Esas serían las tres razones por las cuales uno se compra cualquier buzón. No, hay otras razones por las cuales se compra cualquier buzón que tienen que ver con el audio que tenemos ahora para escuchar. Yo lo mandaría a todo lo que da. Ahí, digamos de qué se trata. Se ha hecho mucho revuelo. Hablaron de la operación de Jorge Nata sobre un niño de 11 años y luego una discusión que tuvo con el dirigente social Grabois. Sí. Todo eso está en este audio. Escúchenlo y el último y nos y lo cerramos antes de irnos. Juan Grabois. Amor, amor, amor. Amor, amor. Estamos con Diego Kravets, el secretario de Seguridad de la Luz, y él se acercó, lo miró a Kravets y le dijo, vos estás regalado, si quiero te mato acá. Y ahí obviamente nos acercamos y le dijo, sí, vos sos el rey de los pitufos. Los pitufos son los policías de la provincia de Buenos Aires, la policía local. Le dijo, vos sos el rey, yo si quiero te mato. A partir de ahí empezamos a hablar. Le di firmado fumando. El video allá de la villa. ¿Y qué hace después de fumar? ¿Salís a rodar? No. Y sí, si alguien se pone a la pesca. ¿Salís a rodar? No, no, no. Y sí, si alguien se pone a la pesca. ¿En serio? ¿Y vos le disparaste? Yo le disparé, sí. ¿Y por qué le disparaste? Porque me puse a cagar mi plata. ¿Y por qué robas? Yo no tengo mis cosas, yo no. Y porque me gustó la plata fácil. ¿Y en tu casa no te dan? No, no, no. ¿Por qué no te dan en tu casa? Nadie me da, me hacen todo por. ¿Votaste alguna vez? Sí. Yo me metí un trancho. ¿Por qué? Ustedes que me están preguntando si yo meto alguna. Sí. ¿Para qué? ¿No sabes? Sí, porque lo que les sabe te voy a contar todo. Pero sabes, porque sos muy chiquito y me parecía que no era posible que hayas matado a alguien. No, no es posible. No me hicieron la anuncia porque era un trancho. ¿Y por qué lo mataste? Porque no me quiso regalar una bolsita de droga. ¿Y qué le hiciste? Le di un tiro. Le di una pa y le salió de acá. ¿Y a usted cómo te caen los pitufos? No es lo mismo, yo tengo más años de lo que entrenaron ellos. Encima no saben agarrar una pistola. ¿Y vos? ¿Quién te enseñó a manejar pistola? En la calle aprendo después. Bueno, agarra plata, si no, se está montado esa canción. ¿No tenés miedo que vas a sacar preso? No tengo miedo a nada. ¿Pero no tenés miedo de ir preso? No, no tengo miedo. ¿Por qué no? Porque no, ¿y qué pasa cuando te meten preso? No, ¿qué va a pasar? No sé, ¿qué pasa? Te tiene en un reformatorio, fue. ¿Tú te quieres liberar a tu papá? Mi papá está reventado. ¿Por qué? Por mi papá, un par de cosas. Mi papá está preso. ¿Vas a volver a la escuela? Y se pinta así. ¿Cuántos años tenés vos? 12. Juan Grabois, líder del movimiento de trabajadores excluidos. Bueno, ya es la segunda vez que tengo que desmentir falsedades de su programa. Digamos, lo que hicieron no solamente es repugnante desde el punto de vista moral, sino que implica la comisión de una cantidad importante de delitos y violaciones de leyes y tratados internacionales de derechos del niño. Ajá. Con independencia de lo que sucedió antes, que fue el amedrentamiento del niño por parte de agentes de la policía local y personal civil. Desde luego el niño no estaba por casualidad en ese lugar, no es que se encontró con sus empleados, sus productores, no sé qué son, en un lugar donde había visiblemente un patrullero de la policía de Lanús con la sirena prendida, mientras le hacían, entre comillas, esa entrevista. Sí. Absolutamente inducida. Es un niño de 11 años, no tiene 12. Es un niño que padece. O sea, él miente su edad, digamos, porque él dice en la nota que tiene 12. No, él delira en toda la nota porque es un delira niño que tiene serios trastornos de salud mental. No, me resulta francamente despreciable lo que ustedes hacen porque es aprovechar. Yo hasta ahora no le dije que usted es un oportunista que lucra con la pobreza de los demás. No, entonces usted no me llame a mí despreciable. Yo no le dije a usted, no, mire. Usted me acaba de llamar despreciable. No, dije que usted es un cerdo, no, dije, ¿me entiende? Que es despreciable lo que hace, que es repugnante lo bueno, que hace. Bueno, despreciable quieren. Hacen las personas despreciables. Es un acto, yo no juzgo a las personas, no todos estamos tan enfermos de megalomanía, por suerte. Ah, la no, bueno, lo debe ayudar el Papa en eso, ¿no? La voz, usted es un demente. Usted es un demente que me está acusando de una cosa que yo no hice. A la sociedad para comercializar un producto, utilizando la imagen de un menor, mal pixelada, utilizando su apodo real, sin cambiar siquiera la voz, aun si hubiese hecho todo eso, que es lo mínimo que hay que hacer para cualquier estándar básico, igual está violando la convención del niño porque está utilizando la imagen de un niño de 11 años para vender un producto en un medio comercial, la nata. ¿Programa? Se pasó en un programa la imagen de un niño triplemente vulnerable por su edad, por su condición social y por su estado de salud mental. A usted lo que me parece que le molesta es que esos chicos tengan que ver con su organización. Desde que tiene 8 años se hicieron una cantidad enorme de intervenciones. Se mudó. Bueno, niño fue un éxito, grabó y lo felicito, ¿eh? No, no necesito. Las intervenciones necesite. Lograron muchísimo. No, y las suyas logran unas cosas extraordinarias en la sociedad. Mire, las mías logran que el país hoy esté hablando de esto. Mire, y lo que logra usted es que el país esté hablando con esto, con un nivel de odio y con un nivel de envenenamiento mental. Hay un nivel de maldad en lo que usted hace, de perversidad. Ya, ¿usted es el bien, Grabois? ¿Usted es el bien? No estoy hablando con usted para hablar de mí. Estoy hablando para hablar del caso y de la barbaridad que ustedes hicieron, de la salvajada, que no tiene ni siquiera la capacidad de reflexionar sobre lo que han hecho. Porque esta sociedad los desprecia, los descarta y los ignora, salvo para mostrarlos como los mostró usted, como peligrosos, como personas. Yo no recuerdo que usted los haya mostrado, Grabois. Porque nosotros tenemos el poder que tiene usted. Usted, la cuota de poder que le da esta sociedad. No tiene poder, mire. Tiene un amigo en el Vaticano, un camporista con bastante poder. Tiene un amigo en el Vaticano, un camporista con bastante poder. Tiene un amigo en el Vaticano, y si usted tiene problemas con el Papa, lamentablemente no lo va a poder resolver con él porque desde su mediocridad no tiene acceso a esa posibilidad. No, pero capaz llamamos y hablamos con Dios derecho. No, tampoco creo que lo atiendan, digamos. Está tan cebado con su propia perversidad, que está convencido, evidentemente, de que hizo una cosa extraordinaria, que le hizo un gran servicio a la patria mostrando esto. Es una cosa que no se puede creer. Usted abusó de manera escandalosa de la imagen de un menor y se cree Robin Hood. No se puede creer. A ver si me permite resumir esto de este modo. Existe algo que se llama movimiento de trabajadores excluidos. Ustedes han tenido relación con ese chico por lo menos desde hace 5 o 6 años y el resultado del trabajo de ustedes es lo que la gente vio en la televisión el domingo. No, ese es el resultado del trabajo de ustedes, que se la yo lo convertí al chico en un yonki, en un chorro. Y lo que acaba de decir, desde luego, forma parte de su bagaje discriminatorio y xenófobo. El pibe no es un yonki, es un niño que tiene problemas de salud y usted explotó. Ajá. Porque es absolutamente evidente que lo que el pibe está haciendo era una fabulación. Bien. Y es absolutamente evidente que cuando se le repreguntó 3 veces por qué no le importó importaba, por qué no le importaba. Se estaba buscando que el chico diga por qué entro y salgo, que es básicamente lo que después terminó apareciendo en los medios. No sabía, no dijo que usted interpretaba lo que no quería preguntar. Sí, porque usted es el único que puede hacer interpretación de la realidad. No, pero entre las cosas es mi trabajo. Usted hace una interpretación absolutamente parcial, reduccionista. Bueno, la suya también, Grabois, lo es. Banal de la realidad, con ninguna opción. Yo creo que usted es un cerdo y no me la paso diciendo. No, yo creo que usted es un ser despreciable y que lo que hizo es una infamia, además de ser un delito. ¿Sabe qué? Váyanse a la mierda, Grabois. Adiós, Grabois, adiós. Bueno, che, desacatados, se me acabó la paciencia. Otra vez, otra o vez. O salen o los cagamos a tiro. Y no le gustó que pusiéramos en el aire. No le... Nos estamos yendo, sí, así lo manda el señor vecino Rani, que insiste en echarnos sábado a sábado. Otro amigo de la nata. Otro amigo de la nata. Grande Jorge la nota, ¿eh? Sí. Pro hombre. Yo digo dos cosas. ¿Pro hombre o un hombre pro? Yo no sé lo de hombre, pero qué grande Juan Grabois, qué capacidad de respuesta, de reacción y qué claridad centrada su cabeza en lo que está diciendo. Digo, sí. Pero no es fácil porque la nata. No es fácil tiene, y no es frecuente de ver. La nata tiene más de 20 años de conducir televisión. Y tiene el micrófono de su lado, claro. Que es como una ametralladora. Digo, sé que bien. Nosotros no nos sabríamos. Usarlo, pero bueno. No, bueno. Frente no, a... pero así lo sabemos, usáis no pegar un tiro en el pie, como corresponde. Frente a la desprotección de un Estado y de la crueldad del capitalismo de utilizar una situación tan vulnerable como la del pibe, por lo menos tuvo alguien que salió a explicar la situación, a aportar un poco más de entorno al mapa, digamos. No, y lo interesante, creo que lo estaba pensando ahora, lo más interesante no es tanto que lo escuchemos nosotros y demás, que ya más o menos lo tenemos catalogado a la nata, sino que en su propia audiencia este baile se lo comió, claro, en Radio Mitre. En la audiencia de Radio Mitre. Sí, de cualquier manera. Con lo cual a alguno le debe haber movido. Pero alguno. Sí, no a todos, pero a alguien. Los comentarios en internet acerca de esto que para nosotros fue una paliza alevosa de parte de Juan Grabois. Había quienes creían que el que había ganado era la nata. No, también con lo que cual, crean, digo, que tiene que ver con lo, no, pero digo, tiene que ver con el otro audio que escuchábamos, donde desde la concepción ideológica ya no importa lo que pase. El que escribe en internet no es muy representativo de nada. No, bueno, nada pero más existe. Que del pensamiento extremo, y es más, muchos de ellos son profesionales de eso. Pero la nata tiene la friolera de 40, entre 40 y 45% de la audiencia en su horario en Radio Mitre. Entonces, que a más de uno le haya dejado bollando alguna idea, me parece. No, hay ahora una denuncia de UNICEF pendiente sobre la realización de esta nota de la que hablábamos con el chiquito este, el polaquito en Lanús. Hay una nota de una jueza de menores de Rosario que también le hace algunas consideraciones. Yo digo, de esto digo dos cosas. Si yo creo que la nata no está jugando a incrementar el secomier, sino directamente a provocar una suerte de guerra civil si esto fuera posible. Porque quienes crean que en esta nota salió ganando Jorge Lanata, es gente que tiene una visión que directamente está en una trinchera disparando hacia uno. Sí, sí. ¿No? Entonces digo, esto es la exacerbación de eso. Y segunda cosa, Lanata, que es un admirador del periodismo, según lo entienden los norteamericanos, todo su show pasa por allí. Alguien debería avisarle que si un periodista norteamericano desconocido por completo hace algo como lo que él hizo, empieza a figurar en los primeros planos. Pero si un periodista conocido en los Estados Unidos hace algo como lo que él hizo con este pibe, no labura nunca más. No labura nunca más. Tiene que dedicarse a otra cosa. Piense, Renata, ¿dónde está usted? No, y es interesante también que se le haya dado difusión a esta discusión, porque la nata no es ni el primero ni el último miserable que habita los medios de comunicación. Ni que habitará. Ni que habitará. Con lo cual, cada productor que se le ocurra hacer esto también le va a resonar en la cabeza alguno de los argumentos que magistralmente y pedagógicamente Juan Grabois nos dejó. No le gusta que le digan miserable a la nata, ¿eh? No. Despreciable. Despreciable tampoco. Ah, despreciable, no miserable. Despreciable. Tampoco. No se van a creer. Dice, lo desmiserable te lo admito, pero despreciable. Nacho Gutiérrez, bueno, en la operación técnica, esto de nosotros y las medidas. Señor Iván Acasas. Nos reencontramos el sábado. Señor Gustavo Bullar. El sábado 29 de julio estamos acá. A las 13 horas exactamente por FM Boedo. Nosotros y los medios. Mi nombre es Gustavo Gordillo. Que la pasen lo mejor que puedan después de haber escuchado toda esta catarata de cosas. Algunas interesantes, algunas divertidas, algunas profundas y algunas realmente. Traten de olvidar lo peor. Sí. Bye bye.